envió una carta al Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Argentino, declinando también de ese privilegio. Son 140 los deportistas que van a estar presentes para defender los colores celeste y blanco en los Juegos Olímpicos de Londres. 140 deportistas argentinos. En minutos se conocerá quién será el abanderado. Desde el Comité Olímpico Argentino, Eladio Arregui, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Viedma, la temperatura actual 15 grados, 6 décimas, humedad 59%, cielo nublado. En Buenos Aires, temperatura 22 grados, 5 décimas, humedad 81%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es hoy, vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo realmente de lujo y como todas las tardes paso a presentar a mi compañera en este programa, Agustina Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Robert? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bárbaro. ¿Me dejás arrancar con una información cortita? Dale, arranca. Familiares de la tragedia de 11 se enteraron. Sí. De que había personas en la provincia de Buenos Aires que estaban, vieron que ellos hacen una campaña que se llama 500 fotos por justicia o 500 caras por justicia. Sí. 500.000 caras por justicia. Bueno, lo cierto es que había personas que estaban cobrándole a las personas por sacarse esa foto, inescrupulosos, que se metieron a pretender lucrar con una campaña de solidaridad en reclamo de justicia. Así que lo que quieren es que quede claro para todo el mundo que no son ellos y que nadie está cobrando ni les va a cobrar nunca porque se saquen una foto. Bien, quedó claro entonces. No le den plata a nadie que les pida para sacarse una foto por el tema de la tragedia ferroviaria de 11. Si te parece, Agus, vamos con los títulos. Vamos. Dale. La Cámara de la Construcción considera que el plan de viviendas es muy favorable. Así se refirieron a este plan lanzado por el gobierno de la nación porque ayudará a paliar el déficit habitacional del país, especialmente en el sector de las familias que más lo necesitan. Plan de viviendas. La provincia cederá tierras fiscales. Así lo anunció el gobernador Daniel Scioli, quien dispuso que los terrenos improductivos sean puestos a disposición para la construcción de nuevas viviendas y se sumen así a lo que se entregarán mediante el plan Procrear. Queremos que cada familia tenga su techo propio, afirmó el gobernador. Suspenden la cautelar que ordenaba a la AFIP vender dólares. La jueza federal de la provincia de Neuquén, Carolina Pandolfi, aceptó primero una apelación ante la AFIP y dio marcha atrás después. Perdón, no. Lo que hizo fue aceptar una apelación de la AFIP y dio marcha atrás con la autorización cursada a favor de la compra de dólares de un particular que pretendía adquirir en el mercado de cambio oficial la suma de 125.000 dólares. Escuchas ilegales rechazaron la apelación de Narodowski contra su procesamiento. La Cámara Federal porteña rechazó por inadmisible la apelación del exministro de Educación de la Ciudad contra su procesamiento en la causa por escuchas telefónicas ilegales en el ámbito del gobierno porteño. Alumnos del Tomás Espora ocupan otra vez el Ministerio de Educación de la Ciudad. Alumnos y docentes que mantienen una toma de ese colegio en Mataderos volvieron a ocupar simbólicamente el ingreso del Ministerio de Educación en rechazo al cierre de dos cursos. Desde la UCR aseguran que el reclamo argentino por Malvinas es una cuestión de Estado. El diputado nacional Julio Martínez de la UCR coincidió con la posición del gobierno nacional acerca de que el reclamo de los argentinos por la soberanía en las Islas Malvinas debe ser una cuestión de Estado más allá de oficialismo y oposición. Filmus dijo, es inentendible que el PRO no acompañe. El senador nacional por el Frente para la Victoria, Daniel Filmus, criticó hoy al PRO por no enviar ningún representante a acompañar a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, como así lo hicieron el resto de los partidos. Cualquiera va a poder seguir depositando dólares o hacer contratos en dólares, lo dijo el titular del bloque de diputados nacionales del oficialismo, Agustín Rossi, quien consideró que Argentina está en condiciones de que su economía sea más pensada en pesos que en dólares. Transporte Metropolitano se reúnen Randazzo, Macri y Scioli. El ministro del Interior, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno porteño mantendrán esta tarde, estaba citado para las 5 de la tarde, este encuentro para avanzar en la conformación del ente tripartito. El titular de la Agencia Provincial de Transporte, Hugo Bilbao, dijo que el tema de las tarifas es uno de los más importantes. Mañana darán a conocer el veredicto en el juicio por Wanda Tadei. Un tribunal porteño dará a conocer mañana el veredicto en el juicio que se le sigue al ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, por el crimen de su esposa, Wanda Tadei, quien murió por las gravísimas quemaduras sufridas durante una pelea de la pareja en el año 2010. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Seis y once, esta es la radio pública, esta mañana soy, la tengo aquí a Lucía Capozzo, que dice que vino más loca que nunca. Hoy estoy insoportable, mire, me siento traicionada por los cuatro costados. Le voy a decir una cosa, pero peor, hoy estoy que estallo, Roberto. Primero le voy a hacer un juicio al Servicio Meteorológico Nacional. ¿Por qué? Basta. Basta de dar mal los pronósticos, Roberto. Está estoy harta. No va a llover, no va a llover, Roberto, no va a llover. Yo salgo con el paraguas, con las botas, no llueve. Salgo abrigadita, hace calor. La gente está protestando a cacerolazo vivo por la calle, Roberto. No dé idea. Porque pido, la culpa la tiene el gobierno. Digamos que hubo una etapa en el 2010 de Clarín. Sí. Que ya también, si quiere la busco, pero sí, de verdad, creo, ¿sí?, que fue el 28 de marzo del 2010. ¿Contra el servicio meteorológico? Le juro que sí. Que decía que en la Argentina no funcionaba ni el servicio meteorológico. Que en Brasil le erraban solamente el 3% de las veces y nosotros el 25%. Retiro lo dicho. Bueno, dígame. Estoy enojada también con las marcas de alfajores, por eso hoy voy a hablar de la traición del alfajor. Bueno, listo. Pues yo estoy en defensa del verdadero alfajor. Vamos. Y después, Roberto, sí, también hay un problema muy profundo de la huella de carbono que dejamos todos nosotros todos los días en las cosas más sencillas, ¿eh? En ver el destino que le damos a una botella de plástico. ¿Qué hacemos? En ver cómo dejamos la canilla goteando, sí, y cómo lavamos el pantalón en el lavarropas. Le agarra una culpa, Roberto. Bien, ¿de qué está hablando? De la huella de carbono, Roberto, de la energía de que gastamos. Le estoy dando. Decirle que sí. La huella de carbono. Estamos cercados, Roberto, sí, esto es lo que quiero decir. Y el tema de la capa de ozono, estamos cercados. Y el tema del alfajor, todo lo trucho que nos están vendiendo. Bueno, como ustedes vieron. Viva el alfajor de maicena, Roberto. Una Capozzo auténtica ha venido hoy aquí con toda su energía y todos sus problemas. Bueno, señor Horacio Marmurek, buenas tardes. Buenas tardes para todos, ¿cómo le va? Bien. ¿Todo bien? Todo excelente. Hoy lo voy a pasar a Fito Páez. Lo voy a pasar a Fito Páez, y Fito Páez todavía está en la radio pública, en la FM Nacional Rock. ¿Y no viene acá? Mire. ¿Cómo que no viene acá? Y quiere ir a Maravilla, está 2 horas de programa, está haciendo. Déjelo. ¿Ese cover que hizo de Nino Bravo? Sí. Es malo. Suba y dígaselo. Ahora se lo digo. Suba y dígaselo cuando estemos festejando los 75 años de la radio y esté ahí también. Pase, claro. Pase y dígaselo. Roberto, es una mala versión. ¿Es necesario que hoy, que justo hasta acá, lo digas? ¿Y por qué no? Bueno, pero déjalo. Bueno, siga. Bueno, muy bien. Hoy es el Día del Escritor. Esto se conmemora por el natalicio de Leopoldo Lugones, que fue el que filmó. El que, mamita querida. El que, ¿qué? Y por el natalicio, ¿qué va a ser? Y él fundó la SAD, la Asociación Argentina de Escritores. Así, claro, que en este, del Día del Escritor, a todo el escritor que usted tenga a mano, al que le guste, mándele un saludo. Bien. Tenemos muchos. Saludos a todos los escritores en su día. Exactamente. Así que, y lamento que festejen el mismo día que el natalicio del señor Leopoldo Lugones. Sí, yo dije lo mismo. Espada, el ideólogo. Nuestro el hombre de Uriburu, ¿no? ¿Pero qué quiere, que lo cambiemos también, Roberto? Bien, vamos a hablar de algunas cosas que se van a venir en la tele, como un programa que se llama La Voz Argentina, formato comprado afuera, donde Soledad es el coach, por ejemplo. Conduce Marley, obviamente todo esto va a ser por Telefe, y Axel es uno de los que también va a andar dando vuelta. Digo Axel porque ustedes saben el cono que tiene, claro, Roberto Caballero. Eso y algunas cosas más, como las películas que nosotros vimos de chiquitos se hacen de vuelta, y la idea es ver a quién se las venden. Ahora le tocó el turno a Robocop y a Highlander. Mira qué bien. ¿Sí? Hay que ver si Highlander 2 la vuelven a filmar en la Argentina. ¿Se acuerda que había venido Christopher Lambert? Sí. Me acuerdo. Bueno, y hay malos y hay esas cosas, así que le voy a contar porque está lindo el casting de esas cosas. Y después le cuento algo más. Maca Nodomarmo. Y ahora tengo que presentar al relator de pueblo, al relator militante. Aquí lo tengo a Javier Vicente, mañana es hoy. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a lo primero, que es la novedad que se acaba de producir hace instantes nomás, porque el Comité Olímpico Argentino designó a la abanderada que va a llevar el estandarte argentino en el desfile inicial de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Allí en el Comité Olímpico Argentino, en su sede, está nuestro compañero Eladio Arregui. ¿Cómo te va, Eladio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes para todos. Así es, se acaba de terminar recién una votación que finalmente Luciana Aymar será la abanderada de los Juegos Olímpicos de Londres. Tuvo 10 votos. En segundo lugar quedó Juan Martín del Potro con 5 votos. En tercer lugar Walter Pérez con 13 votos. Y con un voto Luis Escola. Es decir, que Luciana Aymar será la abanderada de los Juegos Olímpicos que comienzan a fines de julio en Londres. Esta es la noticia, hace minutos nada más que terminó la votación y que se dio a conocer, en este caso, la ganadora. Muchas gracias, Eladio. Después ampliamos, pero merecido, por supuesto, este nombramiento de Lucha Aymar, así se la conoce, a la talentosa jugadora de hockey sobre césped femenino argentina. Sí. Y además hay que destacar que, por ejemplo, Paula Pareto, que estaba era una de las nominadas, declinó de este privilegio porque ella competía muy temprano al otro día de la inauguración. Y también fue nominada en su lugar Georgina Bardach, la nadadora cordobesa, y también envió una carta aquí al Comité Olímpico declinando ese privilegio. Es decir, que por lo tanto quedaron cuatro. De las dos. Sí, quedaron cuatro y bueno, está hablando, vamos a tratar después de tener, a ver si puedo, está hablando para la televisión pública Carlos Retegui, ahora vamos a escucharlo. La gente que se prenda en la tele ahí a seguirla y a mirarla, porque todos deseamos que pueda disfrutar del Juego Olímpico y que lo pueda vivir, no solamente como jugadora, sino ahora como abanderada de la delegación. Gracias. Gracias, sí. Gracias. Bueno, ahí está entonces Carlos Retegui, Javier y Roberto, ahí compañeros, acerca de lo que está viviendo este momento, porque Luciana Aymar, le recuerdo que Luciana Aymar ni tampoco los deportistas que estaban nominados para ser abanderados no estaban aquí, pero sí están los jefes de cada disciplina que fueron los que votaron y allí en los jefes de equipos y allí está entonces digamos el escrutinio. Primero Aymar, segundo Del Potro, tercero Pérez, cuarto Escola. Muchas gracias, Eladio Arregui, desde el Comité Olímpico Argentino. Y bueno, además de esta novedad, seguramente vamos a estar hablando también del gran tema del día, porque se habla de incentivación en el fútbol argentino y los hinchas de River, que ya no ganan para sustos, ahora están asustados porque quién sabe si se demuestra esta incentivación, como denunció hoy el jugador de Patronato de Paraná respecto de River y el partido del otro día con Central. Tengo que presentar ahora a Telma Luzzani. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, yo voy a hablar del gran día que va a ser mañana. Mañana es hoy. Mañana va a estar la Presidenta de la Nación en Nueva York en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas para defender la soberanía de Malvinas. Hay muchas novedades porque nuestros adversarios son muchachos bravos. Sí, un poquito. Hace muchos siglos que saben qué hacer en estas circunstancias. Les voy a decir solo dos lugares donde estuvieron y lo que dejaron. Por ejemplo, el protectorado de Palestina, se fueron y bueno, todavía siguen peleando en el Medio Oriente. El otro lugar fue entre India y Pakistán. Se fueron, dividieron a India por un lado, a Pakistán por el otro, lo que era un solo país, lo dividieron en dos, y ahí siguen peleando. Digamos que tienen un poco de costumbre y tradición de embarrar la cancha. Ahora la novedad es que han llamado, han defendido, han apoyado un referéndum que proponen una parte de los habitantes de las islas. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso. Y después, si queda tiempo, les cuento algo de Egipto. Dale, buenísimo, Egipto, qué lindo. Oh. Ay, Adriana Zanca, sí, ¿cómo señor. Estás? Muy bien, por suerte. ¿Se te escucha bien? Bueno, muchas gracias. Si quieren, le contamos a los amigos cómo pueden comunicarse con Mañana es Hoy. Nos pueden llamar al 4999-8700, a nuestra línea nacional 0810-222-0870. Nos pueden encontrar en Facebook como Mañana es Hoy y el staff de este programa. Señor, por favor. Se completa con Sara Laza en la producción. En los audios, Quique Benelli, producción general y coordinación, Carlos Uboschi, operación técnica, Anita Maroto. Ya volvemos. Mañana es Hoy. Mañana es Hoy. Conducción, Roberto Caballero. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 19 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Digo esto y no quiero hablar de Héctor Larrea. sin escrúpulos, afectado por el horario que conduce, se metió hasta con el más grande de todos. A la hora de la siesta, ese señor Larrea tiene que hacer un programa de radio que rompe la siesta de la gente, señor. Gente que debería estar descansando para después poder estar de fiesta a la medianoche y escucharnos a nosotros. No permita, señor oyente, que el señor Larrea la ruine su siesta. Libérese del yugo de Tito, rompa las cadenas. Todos en cuero, martes a sábados, de 0 a 2, con la presencia de Charlie Barragán y el dúo del Elisi. ¿Dónde? Si no en la radio pública. Justo a la hora de la siesta. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Bueno, ha generado opiniones el anuncio ayer del plan de viviendas que impulsa el gobierno. Uno de los que habló sobre este tema es Carlos Heller, lo hizo con la radio pública, lo escuchamos. Cualquier persona de entre 18 y 65 años va a tener la posibilidad de acceder a un crédito en condiciones sumamente favorables, sumamente ventajosas. Ahora, como se trata además exclusivamente de créditos para construir, esto genera empleo directo en la construcción y también empleo indirecto en todo lo que la construcción consume. La industria de la construcción es una industria de industria que moviliza muchísimos sectores de la economía. Entonces, esto hay que ponerlo también en el contexto de la respuesta que el país intenta dar a la crisis internacional. En vez de seguir lo que nosotros conocemos clásicamente como política de ajuste, aquí se reitera la decisión de apuntar al fortalecimiento del mercado interno, del consumo, del trabajo, como la manera de contrarrestar de lo mejor posible los efectos de esa crisis. Bien, era Carlos Heller, habló hoy con la radio pública por la mañana, el programa de Galén de Ottaviano, y también opinó Francisco Tito Nena sobre este nuevo plan de construcción de viviendas. Pues esto viene a resolver la problemática de la emergencia habitacional que existe para aquellos sectores a donde va dirigido este plan Procrear de primera vivienda, de construcción de vivienda, porque no solamente resuelve la problemática de la vivienda de aquellos sectores que no tienen acceso, sino que también con créditos hipotecarios con tasas muy bajas, de acuerdo a los ingresos que tiene, pueden acceder a viviendas a través del banco hipotecario, algo histórico. Bueno, y repercusiones, por supuesto, en todo el arco político. También opinó sobre este nuevo plan del gobierno Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece muy bueno, sí. En la Ciudad de Buenos Aires, en pocos días, se anotaron como 70.000 personas. Y funcionó tan bien, me parece buenísimo que lo lleven a todo el país, que puedan ayudar a que la gente acceda a una vivienda con muy buenas condiciones. Lo que sí me parecía increíble, que creo que es un tema casi para el psicólogo, es que Kicillof, presentando exactamente lo mismo que nosotros, encuentre la vuelta para criticarnos. Sí, lanzó lo mismo que nosotros, pero nos criticó. Yo no entiendo cómo le encontró la vuelta para hacerlo. Hay detalles en el plan de diferencia, seguro, pero la realidad es que lanzaron lo mismo y Kicillof dio una pirueta como para criticarnos a nosotros. Son créditos los que ofrece la ciudad para familias cuyos ingresos son a partir de 2.300 pesos. ¿Vos podés creer que van a generar una burbuja inmobiliaria? Familias con ingresos de 2.300 pesos. Realmente es increíble que Kicillof haya encontrado la vuelta para criticarnos. No conoce la ciudad. Además, en la ciudad hay todavía mucho espacio para construir, hay mucha construcción en marcha. No tenés un problema de oferta de viviendas. Con lo cual, este chico o tiene un problema psicológico que tiene que criticarnos por cualquier cosa, o no conoce la ciudad, porque si no se entiende que es el que ha ido presentando lo mismo, salió a criticarnos. Bueno, a ver, en principio vamos a aclarar, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo, es un plan mucho más ambicioso, es un plan keynesiano, es un plan no de créditos hipotecarios, sino de construcción de viviendas, o sea, son dos cosas distintas. Y después dijo una barbaridad, ¿no? Esto de que hay mucha oferta de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires y el indoamericano, ¿qué fue? Claro. ¿No? Digo, o era gente que estaba festejando porque había mucha oferta de vivienda, ¿no? Hay algo que no entendí. No, y además, concretamente, Robert, una cuestión técnica por la cual es distinto en el caso de los créditos que está otorgando el Banco Ciudad, que ni siquiera tenemos por qué decir que son malos, porque también es una buena iniciativa que haya crédito para la vivienda. En este caso son para viviendas ya construidas, no es para construcción de vivienda, es para inmuebles que ya existen en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que explicaba ayer Axel Kicillof es que si frente a un mercado lo que hay es un aumento de la demanda sin que haya un aumento de la oferta, lo que ocurre siempre en cualquier mercado en la negociación entre oferta y demanda es que en la medida en que aumenta una y no la otra, se produce un aumento de precios. Bueno, es el mismo jefe de gabinete. La famosa burbuja inmobiliaria, claro, ¿no? Produce justamente el tipo de crédito que otorga Macri, produce la burbuja inmobiliaria. Es el mismo jefe de gabinete que dijo en su momento, cuando fue el escándalo Durán Barba, que no tenía ningún tipo de relación comercial con ninguna de las empresas asociadas a Durán Barba, y el otro día aparecieron los contratos de la Ciudad de Buenos Aires con la empresa, no me acuerdo si era TAC Continental, alguna de esas. Que, nada, es un Rodríguez Larreta auténtico. Y el que habló también fue Ricardo Alfonsín, también sobre este tema, lo hizo con Jorge Rial en Radio La Red, lo compartimos. Bueno, viene a saldar en parte una deuda, como usted dijo, muy grande. Nosotros habíamos dicho en la campaña que era necesario no solamente construir vivienda social, que hay que construir, por supuesto, sino también facilitar créditos hipotecarios para que pudieran acceder, bueno, los chicos también de clase media a la vivienda propia. Uh-huh. Y teníamos una propuesta para eso. Yo creo que se podría haber financiado esto sin tocar los recursos de los jubilados, pero bueno, los tocan para otras cosas que no son tan importantes. Me parece que por lo menos se está atendiendo una demanda fuerte en la que no había respuesta. Espero que se implemente el plan en primer lugar, que se implemente, porque muchas veces han anunciado cosas por el estilo y después a la hora de la implementación no pasaba nada. Uh-huh. Y se me ocurre que estará sometido a los controles, hay que leer bien. Lamentablemente lo sacan, creo, por decreto de necesidad y urgencia. Sí. Y podría haber ido al Parlamento precisamente para asegurarnos algunas cosas de estas. Ay, bueno, Alfonsín, me acuerdo, unos créditos hipotecarios con el banco hipotecario en la época del papá de Ricardito, que se lo daban amigos y familiares del radicalismo y a todo el aparato político del radicalismo. O sea que yo no sé de qué lugar le quieren explicar a la presidenta cómo se hace. Recuerda una cosita, esto se va a hacer por Lotería Nacional. ¿Sí? Va a ser un sorteo, los que apliquen en los requisitos se va a sortear y esos van a ser los beneficiarios directos y concretos. Como con el tema de la tarjeta Asignación Universal por hijo, que se terminó el clientelismo, no es la caja PAN, que vos tenías que ir al Comité Radical para que te la dieran. Hoy te dan la tarjetita, te ponen la plata y la recibe el beneficiario directamente sin que pase por ningún tipo de puntero. Vamos al tema fútbol, incentivación, ¿qué pasó, Vicente? Bueno, vamos a escuchar las declaraciones del jugador de Patronato de Paraná, Daniel Pereira, que se refiere al partido que le ganaron a Rosario Central el día lunes pasado. Yo no tengo ningún drama en decirlo. Hemos tenido incentivación de Central, tal vez tengamos Central de River, también tengamos, capaz que tengamos después de Central para jugar con River. Sí, todos nos conocemos en el fútbol nosotros, ¿no? Todos nos conocemos, todos nos tenemos. Yo también tengo ex compañeros que han jugado conmigo en Chacarita, que están ahí en Central, otros también conocen a otros. El fútbol es así, no hay que ocultarlo, a mí no me da vergüenza ninguna y me parece que no es ningún delito tampoco en que haya incentivación en el fútbol. Así que siempre y cuando ir para adelante. Para ir para atrás, nunca lo dije, así que olvídate. Bueno, a confesión de parte, ¿no? Un auténtico sincericidio de este muchacho que confiesa de que River incentivó a Patronato de Paraná. Lo toma a la ligera, como diciendo que eso de alguna manera no es lo mismo que ir para atrás. Igualmente, sí. Está sancionada la incentivación por el reglamento de transgresiones y penas de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Qué puede pasar con esto? Generalmente no pasa nada. Siempre para este tipo de momentos donde se definen los campeonatos, como decimos habitualmente, las valijas van y vienen. No creo que pase más allá de esta declaración, pero muestra una realidad a partir de la confesión de uno de los jugadores, ¿no? Ahora, Javi, es un poco llamativo en este punto. Muere una persona en River y resulta que no pasa nada, y casi nunca pasa nada. Una persona en River en este caso, o en cualquier cancha, ¿no? Hoy se reunió Sergio Berni con el fiscal Campagnoli, sí. Porque la Secretaría de Seguridad va a poner todas lo que esté a su servicio para resolver el caso. Lo que digo es, por lo que vos estás diciendo, digamos, ocurre algo como esto, alguien confiesa que recibieron una incentivación, bueno, es que en general no pasa nada. Pero es muy difícil de comprobar, Agustina, porque bueno, pero es solo la declaración del jugador, claro. Pero bueno, solo te puede estar inventando, está bien. Salvo que se encuentre, digamos, una documentación donde dice le pagué tanto, es muy raro que eso pase, ¿no es cierto? Sí. O sea que es un escándalo que no lleva nada. ¿Qué va a quedar ahí? Ya lo dice usted, ya sentenció. Va a quedar en la declaración de los patrones. Hay que dar la justicia a Vicenzo, ¿eh? Te resuelve todos los problemas en un día. Dice, la justicia del fútbol es así, en realidad. Ah, bueno. Por eso digo, ¿no? Qué particular el mundo del fútbol. Me permito corregir una cosita. Usted dijo sincericidio, y eso sí. Sería la traducción de la muerte de la sinceridad, en realidad. No, no, claro, esto sería no, al revés, claro. Tenés razón. Esto sería al revés. Entonces, en realidad lo que fue un caso de honestidad brutal. Claro, la honestidad brutal. Espero que no pasen estas cosas de valijas que van y valijas que ven, y sobre todo ahora que está San Lorenzo, Almagro, sí. Una situación un poquito compleja, que vamos a salir adelante. Valijas, ¿eh? Porque toda la gente que el otro día no fue a la Plaza de Mayo, yo les quiero recordar a todos que los caceroleros no pudieron, pero la hinchada de San Lorenzo sí llegó a la Plaza de Mayo. 6:30, nos vamos a las noticias en la radio pública. ¿Cuándo volvemos mañana? Soy hasta las 8 de la noche. Bueno, nos quedamos un ratito más. Una cosita, Roberto. Sí. Puede ser sincericidio, porque el jugador puede ser sancionado. ¿Y qué significa eso? Y que él mismo se está autoculpando de alguna pero manera. Un homicidio es que maten a un hombre. Un femicidio sí. Es que maten a una mujer. Si usted dice sincericidio es que mataron la sinceridad. Claro, pero y acá no se mató la sinceridad. Claro, él pensaba que era que se mató por ser sincero. Que se suicidó por ser sincero. Se está autoculpando, ¿no? Ay, Roberto. Se está inculpando. ¿Por qué no aprovechas y contás lo que va a pasar con lo que dijo hoy el fiscal Compagnoli? En principio, Sergio Berni no hizo declaraciones a la salida de la reunión con el fiscal Campagnoli. Sí. Por supuesto que el fiscal está apuntando directamente al club River Plate, de que no ha colaborado en la, con investigación, la investigación. Y pidió que se cierre el estadio. Y pidió la clausura del Monumental. Yo creo que la Secretaría de Seguridad seguramente va a clausurar el Monumental. Esto va a ocurrir en las próximas horas. Y River, en todo caso, entonces, no va a poder dar la vuelta olímpica si es que le consigue el campeonato frente al Almirante Brown. Por ahora, lo que dijo también Campagnoli es que está identificada la persona que cometió... Sí, está prófuga. Este asesinato y que está prófugo, está exactamente, prófuga. ¿No? Que la están buscando, aparentemente es una persona de Florencio Varela, o la estaban buscando en Florencio Varela, lo cual, sí, bueno, las es la información declaraciones que se conoce. Hablan de una especie de problema personal entre quien asesinó al hincha y el hincha, pero bueno, se produjo en el marco del Estadio Monumental y en un partido de fútbol. Claro. Muchas gracias, Javier, y ahora sí, nos vamos a las noticias aquí en la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 2 décimas, humedad 87%. Culminó la primera reunión de la Agencia de Transporte Metropolitana. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró que la Agencia de Transporte, conformada por el Poder Ejecutivo Nacional, el gobierno porteño y la gobernación de la provincia de Buenos Aires, tiene como metas esenciales mejorar todo lo que hace a la eficiencia en el transporte público, tanto en provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y también en el área metropolitana. Justamente luego de participar de la reunión de la agencia tripartita, el ministro del Interior afirmó lo siguiente acerca de los objetivos de este ente que se ha creado. El objetivo es precisamente coordinar políticas comunes para facilitar el transporte público y mejorarlo a todos aquellos que en realidad todos los días utilizan el sistema de transporte en toda el área metropolitana. Palabras del ministro del Interior, Florencio Randazzo. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. Legisladores porteños impulsan crear una comisión de seguimiento de las fuerzas de seguridad. El diputado porteño del bloque Proyecto Sur, Rafael Gentili, presentó en conferencia de prensa el proyecto de ley que prevé crear una comisión especial de seguimiento de las instituciones de seguridad y de hechos de abusos en el uso de la fuerza pública y gatillo fácil para el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una comisión de seguimiento de los llamados casos de gatillo fácil, donde aparecen comprometidas integrantes de la fuerza de seguridad. Es una comisión amplia, con participación de representantes del Ejecutivo, de diputados, de la justicia de la ciudad, del Ministerio de Seguridad Nacional. También trata de establecer un ámbito institucional que permita una mayor interacción entre la nación y la ciudad en temas de seguridad, más allá de los roces políticos que tienen estos dos gobiernos. Recoge una recomendación que hizo la Defensoría del Pueblo en su informe sobre violencia policial en el año 2012, que justamente dice que hay que dar respuestas institucionales que cobijen estas situaciones graves que siguen sucediendo en todo el país. El 50% de los casos de violencia institucional entonces deben a casos de gatillo fácil. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Lucía Aymar será la abanderada argentina en Londres 2012. Así lo definió una votación de los integrantes del Comité Olímpico Argentino. Se trata de la capitana del seleccionado nacional de hockey sobre césped femenino Las Leonas. Elegida 7 veces como la mejor jugadora de hockey del mundo, Aymar se impuso en la elección al tenista Juan Martín del Potro, al basquetbolista Luis Scola y al ciclista Walter Pérez. el tiempo. En Buenos Aires, temperatura 21 grados, 2 décimas, humedad 87%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Quiero asesinar. Todo mi dinero me puedes robar. Coche nuevo, puedes chocar. Pero por favor, no te pises ya. Nunca mis zapatos, zapatos de gamuza azul. Y no me pises jamás, zapatos de gamuza azul. Puedes matar, bien asesinar. Todo mi dinero me puedes robar. Coche nuevo, puedes tocar. Pero por favor, no me pises ya. Nunca mis zapatos. Sí, Marmo, le traje una novedad. Esto, el que canta es el señor Morris, haciendo Zapato de Gamuza Azul, adaptación al castellano. Una de las grandes figuras del rock nacional, uno de los tipos que emigró y dicen que le llevó el rock nacional a los españoles y pudieron aprender a cantar en castellano, porque ellos cantaban solo en inglés, creían que el rock solo se podía cantar en inglés. Morris hace, el año pasado, sacó un disco junto a su hijo Antonio Viravent, que se llama Familia Canción, muy bonito disco, que van a estar presentando justamente este viernes a las 21 horas en el, dentro de lo que es el programa Plan Nacional Igualdad Cultural, en el Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, esto es Avenida Libertador 8151, donde prometen repasar con Antonio Viravent justamente todo esto que es Familia Canción y grandes clásicos de Morris. Estará Querido Amigo Pipo, compañero de emociones. Tocarán El Oso. Yo quiero creer que esto va a ser así. ¿Qué tema El Oso? Para mí El Oso tiene que estar prohibido. No, está, Agus está mal, ¿eh? Le quiero contar no que, se fue, ya que, el oso, que lo interesante de todo esto, dentro, como es dentro del Plan Nacional Igualdad Cultural, va a ser transmitido por la Red Federal de Cultura Digital a diferentes teatros que tienen el decodificador. Entonces usted, por ejemplo, está en Jujuy. Sí. Y va y se sienta en un teatro y ve ahí el recital en directo como si hubiese estado en Libertador al 8100. Con lo cual me parece que es una buena posibilidad de ver artistas que de otra manera quizás no llegara, no llegarían a su ciudad, pero es una posibilidad. Qué lindo tema es, escucha. En el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Tengo más. Metale. Otra novedad. Déjale, por favor. El señor es otro de los grandes fundadores del rock nacional. Este de verdad, ¿eh? Se llama Lito Nevia. Es rosarino como el que teníamos, el que usted estaba... Como Fito Páez. Fito Páez. Lito Nevia, que tiene una extensísima carrera, que con Melopea ha hecho muchísimo por el rock nacional, que ha buscado y ahondado en algunos intérpretes que de otra manera no hubiesen tenido la posibilidad de ser difundidos, tiene un homenaje en particular, donde más de 64 artistas, entre los cuales está Ricardo Soblé, Ciro Fogliata, Gustavo Santaolalla, Pedro Aznar, León Gieco, Lito Vitale, le grabaron un disco a partir de como si hiciera el homenaje a León Gieco y a Spinetta en su momento por una gente que lo hace en Mar del Plata y con Boca. ¿Usted qué sabe de esto, no? Sí. ¿Es verdad lo de la balsa? Lo de Tanguito y toda esa discusión. ¿En qué quedó? Eso. ¿Cómo se saldó? No le podría decir. ¿Cómo se saldó? Sí. Lito Nevia se acuerda siempre mucho de Tanguito y habla muy bien de Tanguito. Tanguito. Perdón, por el paréntesis. No, ahora me viene a la cabeza. También él dice que es como una versión de Garota de Ipanema y a veces se ríe mucho Lito de Nevia de eso. En una época usted iba a visitarlo a Lito Nevia y le daba un disco de regalo de Jovín y Sinatra. Dice, esto es lo que tenés que escuchar para entender un poco de música. Era como una forma. Bueno, 64 artistas en un disco triple que usted que se va a estar presentando el sábado. Y pasa algo muy interesante. A las 19 se va a hacer en La Perla la conferencia de prensa de este disco homenaje Sinfonía para Catedrales Vivas. Y la particularidad es que si usted quiere adquirir el disco, llevando 5 kilos de alimento, porque esto es una cuestión solidaria, se puede llevar el disco triple. Si usted te va, lleva 5 kilos de comida, que van a ir para el comedor infantil Fueguitos de Mar del Plata, y se lleva este disco triple. Si no, esperará y lo hará por pedido y demás. Y a las 9:30 Lito Nevia va a estar presentándose después haciendo la canción del mundo. Así que un homenaje de Lito Nevia, que puede ser una misión solidaria también, así que festejamos que por todos lados. En la perla, del 11 compusiste la balsa. En la perla del 11. Hay Rivadavia ahí. Está. Al lado de la plaza. Al lado de la plaza, en diagonal. Está muy bonito, se hacen recitales. Claro. El otro día quisiera ver a Alejandro del Prado. Pero no pude. ¿Por qué? Bueno, no me coincidieron los horarios, pero... ¿Quiere que hablemos con Alejandro del Prado, que venga a tocar acá? Me encantaría. ¿Quiere que venga acá? Yo soy fana, ¿En serio? Desde la época de Los Locos de Buenos Aires. ¿No se escucha cada tanto? ¿En serio? Sí. La Murguita de Villarreal. Una pelota va subiendo. Sí. Tantos temas, ¿no? Bueno, hay que llamarlo. Listo. Dale, buenísimo. ¿El miércoles, que es feriado? Listo, cerramos así, varón. Vamos. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Seis y 41. Y la verdad es que hoy, a ver, una buena parte del país está pensando en el anuncio de este plan de construcción de viviendas, todos haciendo números, todos entrando al sitio de ANSES para ver si aplican los requisitos o no. La verdad es que se genera una gran expectativa alrededor de este anuncio oficial. Y para ver cómo impacta, digamos, dentro de lo que sería el mercado inmobiliario, lo tenemos en línea el arquitecto Germán Gómez Picasso. Él es director de la revista Reporte Inmobiliario. Así que, ¿cómo le va a Picasso? Roberto Caballero, Agustina Díaz, los saludan desde la Radio Pública. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. A ver, ¿qué me puede decir de este anuncio? ¿Cómo ha impactado en todo lo que tiene que ver con el tema viviendas? Bueno, en realidad te diría que hoy por hoy son más que nada expectativas, ¿no? Uh-huh. No ha impactado mucho todavía. Yo creo que en el sector van a ir viendo realmente cómo se va implementando el anuncio este, que es un anuncio realmente muy ambicioso, ojalá que se pueda llevar adelante, pero que en relación a lo que se venía haciendo en Argentina los últimos años en materia hipotecaria, es, te diría, una escala fuera de lo común. Ajá. Muy atractivo, obviamente, para la gente. ¿En qué se nota esto de la diferencia de escala? A ver si lo podemos traducir un poquito. Y, por ejemplo, se habla de 100.000 viviendas año. Ten en cuenta que en Argentina, en todo el país, se construyeron los últimos años en promedio 50.000 viviendas por año privadas, o sea que esto prácticamente triplicaría la cantidad de viviendas que se hacen año en Argentina privadas. Claro. Es un número muy, muy importante. Uh-huh. En realidad la gran duda que genera en el sector es si cómo va a ser posible hacer esto, porque hay un tema con las infraestructuras necesarias para cada una de las cosas, ¿no? Claro. Todo lo que tiene que ver con otorgamiento de crédito, después todo lo que es aprobaciones municipales, compra de tierra, después verificación de los avances de obra para ir entregando el dinero a los tomadores del crédito. Claro. Es una lamentablemente en Argentina hace muchos años que se perdió la cultura hipotecaria y bueno, no va a ser fácil llevar adelante este plan por este tema. Uh-huh. Ahora, si sale y sale bien, realmente se empieza a encontrar una solución, al menos para a un segmento poblacional que está un poco olvidado, ¿no?, por el financiamiento crediticio de los bancos. O sea, si lo que se anunció ayer se lleva adelante, es algo realmente importantísimo. Uh-huh. Lo que sí, del otro lado, creo que la gente, el usuario, quien no tome crédito, también va a pedir mucho resguardo con respecto, porque el dinero que se va a entregar en estos créditos es el dinero de las jubilaciones. Uh-huh. Entonces nosotros, los que no tomemos el crédito, que estamos del otro lado, vamos a querer sí que el Estado verifique muy bien a quién se le da el crédito, si son personas solventes, uh-huh, sí, la propiedad es un bien hipotecable, o sea, un montón de elementos de control para que todos nos quedemos tranquilos, ¿no? Que los créditos están bien dados también. Claro, claro. Usted decía el tema de la plata de los jubilados, en realidad son fondos de ANSES, de pasivos y activos, digamos, pero que se le da, en este caso, un rol productivo claro. Que obviamente debe ser recuperado. Es así, así de sencillo. O sea, de alguna forma tiene que tener un montón de controles para que todos nos quedemos tranquilos con que el dinero va a volver después nuevamente a nuestra jubilación. No, está bien lo que dice Picasso. Ahora, ayer Diego Bossio daba un muy buen ejemplo de como el antecedente que tiene, digamos, la ANSES, donde también se usó el Fondo de Sustentabilidad, y es el crédito anterior, el del Bicentenario, donde era mucho más chico, ¿no? La escala, es cierto. Fue muy poca la cantidad. Claro, eran 7.500 créditos y tienen solo un moroso, dijo Bossio ayer. El crédito en general tiene muy baja morosidad. Claro. Los créditos privados que dieron los bancos también tienen una morosidad muy baja. Uh-huh. El tema es, no solamente controlar eso, sí, porque no solamente el tema de la morosidad, si el crédito está bien dado, ¿no? Claro. La persona. Sí, son detalles que seguramente habrá que tener en cuenta. Le hago una pregunta respecto de lo que puede pasar con el valor, si es que tienen ustedes una estimación ya al respecto, de lo que puede llegar a pasar con el valor de las viviendas en general, de los inmuebles que ya están construidos. Lo que pasa es que este crédito es para viviendas que se van a construir nuevas. Claro, sería para viviendas ya usadas o viviendas recientes. No, por eso, me refiero a qué impacto puede llegar a tener en el mercado inmobiliario en general. Puede llegar a tener, si esto va avanzando, lo que pasa es que sería a largo plazo, porque esto tenemos que tener en cuenta que hasta que se aprueban los planos, se empiezan las obras, se terminan las casas. No es de un día para otro. Va a ser de un periodo mínimo de 2 años. Cuando esto empiece a avanzar, sí podría sacar demanda en el mercado de alquileres, sobre todo, te diría. Claro. Porque el mercado de alquileres, que hoy tiene mucha presión, con que todo el segmento este de gente que no podía comprar vivienda, estaba yendo prácticamente el 100% al mercado de alquileres. Entonces, este mercado de alquileres tendría menos presión y es probable que los alquileres no suban tanto como subieron los últimos años. Claro. Después, en el mercado del usado, hay que ver, porque la realidad es también que, por otro lado, el mercado del usado hoy está muy complicado. En lo que es cantidad de compraventas, y se frenaron mucho las nuevas construcciones privadas por este tema. Uh-huh. Entonces también hay que ver cómo acopla este nuevo producto inmobiliario cuando empieza a faltar el otro, el privado, ¿no? Es lo que vamos a tener que seguir viendo en los próximos meses. Claro. Una de las cuotas más altas, digamos, que tiene este crédito para la construcción, habla de una cuota de 2.830 pesos. Hoy, más o menos, en el mercado, ¿qué se alquila con eso? Y un 3 ambientes en una ubicación no top, o sea, puede ser en las principales localidades de Gran Buenos Aires y a unas 10, 15 cuadras de las estaciones de tren o de los centros comerciales. Claro, lo cual habla de una cuota verdaderamente bajísima. En realidad las tasas son tan bajas que terminan asemejándose mucho las cuotas hipotecarias a un alquiler, en este caso. Sí, era un viejo plan, digamos, ¿no? Para quien lo pueda tomar, es indiscutible que es una oportunidad única, no la puedes aprovechar. Claro. O sea, quien no tenga vivienda y lo pueda tomar y califique, no puedes aprovechar la oportunidad. La última, arquitecto, tiene que ver con, ¿usted sabe cuál es el número de viviendas no habitadas en la ciudad de Buenos Aires? Yo sé que estaba dando vuelta y circulaba una cifra. Sí, hay un dato, pero la verdad que no lo tengo presente ahora. No lo tengo presente ahora, disculpame, pero... Está bien, no lo quiero incomodar. Recuerdo. Era importante, ¿no? Como yo dijera, un tercio. Lo que pasa es que depende de los barrios, ¿no? Hay barrios que tienen mayor cantidad de inmuebles vacantes, otros menos. Perfecto, no vamos a ser imprecisos. Pero en general los que tienen mayor cantidad de inmuebles vacantes son los barrios donde se construyó más los últimos años, que son los barrios del corredor norte de la ciudad, ¿no? Claro. Palermo, Belgrano, Puerto Madero, Villa Urquiza, eso, Caballito, un barrio del centro, son barrios en donde se construyó gran cantidad de edificios de departamentos y por eso tienen mayor cantidad de unidades vacantes. Claro, y son en general inversiones, ¿no? Es un modelo que hoy está en duda, ¿no? Porque ese es otro círculo que en realidad el tema de la restricción cambiaria hizo que los inversores empiecen a retirar de este tipo de negocio. Entonces eso también es un mercado que está complicado. Por eso hay que ver cómo acopla con el otro elemento del crédito hipotecario. Ahí sí es cierto, o empieza a ver en algunos de los proyectos de construcción, sí aceptan pesos, ¿no? Es como que si se construye desde cero, es como que hay, ¿no? Posibilidad. Sí, pero de proyectos pesos que ya estaban empezados con anterioridad a la restricción cambiaria. Ajá. Hoy nos están empezando obras. Ah, mira. O sea, quien ya tenía el proyecto empezado o en etapa de venta, con la obra más avanzada, mutó el negocio a una forma de venta en pesos para poder vender lo que le quedaba, pero hoy prácticamente no se están empezando proyectos nuevos. Bien. ¿Por qué? Porque los constructores, la verdad es que los últimos años le vendían inversores. Y los inversores, con el tema de la restricción cambiaria, es como que les entraron muchas dudas y bueno, hoy no están entrando en el negocio inmobiliario. Claro. Bueno, uno supone que en algún momento va a volver a normalizarse, digo, sí, hemos pasado tantas cosas. Hay que esperar. Arquitecto, le agradezco mucho la comunicación con la Radio Pública. Le mando un abrazo. Hasta luego. El arquitecto Germán Gómez Picasso, director del reporte inmobiliario. Estábamos hablando con alguien del rubro, del palo, digamos, sobre la cuestión del impacto que puede tener este plan de viviendas oficial anunciado ayer en lo que es el mercado inmobiliario. Agustina. Robert, aclaremos algunas cosas respecto de cómo hacer el trámite, porque seguramente hay muchas personas, ayer en la hora posterior a que se hizo el anuncio, 10.000 personas se habían ingresado ya a la página del ANSES. Sí, fue verdaderamente impresionante. Hoy costaba un poco. Una de las personas de nuestro equipo pudo hacer el trámite, le llevó unos minutos, pero lo pudo hacer y ya está inscripto, para la solicitud. Estás inscripto. De estos trámites. No está nominado, está inscripto. Bueno, hay que entrar a la página de ANSES, que es www.anses.gov.ar, e ir siguiendo allí las instrucciones. Es verdaderamente sencillo. Hay como una opción que pone que usted lo que quiere hacer es solicitar un crédito del banco hipotecario. Hay que ingresar una vez allí, hay que tener por supuesto a mano el dato del CUIT o del CUIL. El CUIL es muy sencillo porque es el número de documento, el CUIT tiene unos numeritos antes y otro después, y el sistema mismo le va haciendo las preguntas, lo va guiando, digamos, a través de los datos que tiene que poner, que son verdaderamente simples. Le pregunta si tiene terreno, si no tiene terreno, le propone después verificar que esos datos estén bien y le dice, o le asigna un turno directamente, usted puede rechazarlo, por supuesto, ¿no? O si no, lo que hace es decirle, ingrese un teléfono y nos vamos a comunicar para poder concretar ya una cita en el banco hipotecario. Así que el sistema es sencillo, pero bueno, está por ahí colapsada de a ratos la página de ANSES o la misma página que también se puede hacer de banco hipotecario, porque hay muchísima gente interesada en inscribirse en esto que decíamos, es para un segmento amplísimo de la población. Tal cual, tal cual. Y la verdad es que, a ver, dos cosas, ¿no? Marca la cantidad de ingresos que hubo a la página el primer día, la necesidad. Sí, claro. Y también un cambio de expectativa y humor alrededor de estos temas, porque mucha gente ya consideraba que no tenía capacidad de aplicar para alguna de estas, a partir de los requisitos que exigen los bancos, etcétera. Y en este punto yo después en el editorial voy a estar hablando, ¿no? Porque me parece que el anuncio de ayer tiene mucho que ver con algo que a veces repetimos acá, y es, bueno, vos estás en una economía a nivel mundial que está muy compleja, muy complicada, y a su vez vos estás tratando desde acá de armar una política contracíclica, ¿no? Y esto es fundamental también. Y con respecto al asunto que se hablaba sobre los fondos jubilatorios, ¿no? En realidad es dinero del ANSES, recuerdo, trabajadores activos y pasivos, pero el componente, ¿sí?, de los fondos jubilatorios tiene una alta dosis de impuestos también. No es solamente que uno aportó hoy. La cantidad de trabajadores activos no da para sostener la cantidad de trabajadores pasivos, es decir, jubilados y pensionados que existe. Hay una toda la sociedad, a través, claro, de impuestos, también hace el aporte a todo ello. Y recordemos que todas estas cosas que se van a construir también producen movimiento económico, producen, generan mayor movimiento en la industria y generan también aumento en la recaudación, porque toda esa cadena que se va a poner en marcha va a generar también un mayor acopio de tributos, por decirlo de algún modo. Con lo cual, yo creo que están medianamente garantizados esos fondos. Es más, creo que se le da un objetivo que es bueno desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista económico creo que va a ser también un buen negocio. Claro, Robert, decía ayer Bocio que la verdad es que esta experiencia anterior que mencionábamos antes fue muy positiva porque les demostró esto mismo que decía esta persona de reporte inmobiliario, y es que la gente que se inscribe en un crédito inmobiliario tiene intención, voluntad y posibilidad de pagar, claro, digamos, que no es el habitual moroso de un crédito, con lo cual no habría inconveniente. Y por otro lado, yo entiendo que la caja del Fondo de Sustentabilidad del ANSES es aparte, digamos, de la caja de ANSES con la que se pagan las jubilaciones. Es un fondo aparte, ¿no? Es un fondo aparte. Bueno, con lo cual ni siquiera no sale de la cuenta de la que se pagan las jubilaciones. No, tal cual. De todos modos, esa caja de sustentabilidad se puede ir, digamos, acrecentando en función, claro, de los ingresos que haya, insisto, por vía de recaudación y todo eso, que es lo que sostiene el sistema previsional argentino, que contra todo lo que se diga, sostiene hoy una cantidad de trabajadores pasivos y pensionados importantísimo, que ganan poco, que el 82%, que esto, aquello, el otro, recordemos, son dos aumentos anuales que antes no se podían hacer y que en buena medida vino a reparar años y años de injusticias con nuestros jubilados. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Vamos a Malvinas, Telma. No, digo a Nueva York. Quiero hacer un aporte antes respecto aporte. A lo que ustedes hablaban. ¿Se acuerdan de Mohamed Yunus, que fue el premio Nobel de la Paz? Sí, se, claro. Se conocía como el banquero de los pobres, porque él había inventado un sistema de crédito justamente para la gente más pobre, y era fabuloso porque no había deudores. Claro. Uh-huh. Era gente realmente que no tenía prácticamente nada, y sin embargo hacía esfuerzos denodados por devolver aquello que le habían dado. Así que bueno, esto es para afirmar un poco lo que decías vos, Agustina, ¿no? Sí, es cierto. Está aprobado, ¿no? Sí. Digamos. Que hay que confiar un poco en la gente, ¿no? Que la gente es bien intencionada. Exactamente. No voy a hacer de esto una cuestión de género, pero también en la experiencia de Yunus, en la primera, las mujeres eran las mejores pagadoras. Exactamente. En las que podían constituir las microempresas. Uh-huh. Bueno, entonces, vayamos un poco a Malvinas, como les comentaba. Mañana se reúne el Comité de Descolonización. Este comité fue creado en 1961 justamente para tratar de impulsar los procesos de descolonización que había en el mundo. Quedan 16 enclaves nomás, de los cuales 10 son de Gran Bretaña. Entre ellos, por supuesto, está las Islas Malvinas. El director, que es un ecuatoriano, Diego Morejón Pazmiño, dijo algo interesante. Dijo que recordó que eran 40 las resoluciones de Naciones Unidas que Gran Bretaña está sin cumplir, en la que se pide que ambos países se sienten a negociar. Y resaltó esto, que en realidad no se trata propiamente de un tema de descolonización, porque no hay colonos viviendo ahí, digamos, gente del lugar, sino que es un tema de soberanía. Porque justamente uno de los temas puntuales que después vamos a voy a tratar de ahondar tiene que ver con el famoso autodeterminación de los pueblos, que es un derecho, por supuesto, que tienen todos los pueblos, pero no es para el caso de Malvinas. Ahora, fíjense ustedes, cuando comienza este comité, que dura una semana, nosotros vamos a estar el día 14, el día 15 va a estar España con Gibraltar, el lunes 18 van a estar el tema de nuestros amigos de Calle 13, Puerto Rico. Toda la semana hubo una reacción brutal por parte de Gran Bretaña, pero no solamente con Argentina, porque bueno, nosotros conocemos lo que tiene que ver con nuestra parte, pero les voy a contar un poquito lo de Gibraltar, porque ellos hacen ver como que somos nosotros los argentinos los que somos peleadores, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con Gibraltar? El peñón de Gibraltar, como ustedes saben, está tomado desde el año 1700 y pico, no tengo exactamente cuándo, pero estos días lo que hicieron los británicos fue prohibir algo que estaba acordado en 1999, que era permitir la pesca en aguas que rodean el peñón, que son aguas, los españoles pescan ahí porque consideran que es agua de ellos, pero además había un acuerdo de 1999. Bueno, no lo permitieron. Después pusieron un nuevo impuesto, o mejor dicho, un nuevo sistema de beneficios para que todas las compañías que se asienten allá no van a pagar impuestos, con lo cual a los españoles realmente en esta situación en la que se encuentran les hace un agujero importante. Claro. Y para terminar, mandaron a Eduardo, el hijo menor de la reina, y anunciaron que va a haber ejercicios militares con buques de guerra y aviones de combate. Es decir, todo esto en torno solamente al piñón de Gibraltar, donde España ni siquiera está promoviendo demasiado la cosa como lo hacemos los argentinos. Esto para mostrar que siempre la belicosidad británica está a favor de pelear para preservar estos enclaves que en realidad son geoestratégicamente muy importantes. La línea Gibraltar-Santa Elena, que es otro de los enclaves. Malvinas dominan todo el Atlántico Norte y el Atlántico Sur, las dos costas, la de África y la de América, y prácticamente todo el Océano Índico. O sea que manejan gran parte del comercio mundial, que el 90% del comercio mundial va por mar. Bueno, ¿y qué pasó entonces? Como justamente la Argentina está teniendo una actitud muy muy activa, muy muy proactiva en este momento, salieron ayer a decir los en parte de los kelpers que van a llamar a un referéndum para la primera mitad del 2013. Recordemos que el año que viene se cumplen 180 años de la ocupación, que es de 1833. Este referéndum sería para demostrar al mundo que los isleños quieren seguir viviendo bajo gobierno británico y que no tienen ningún deseo de ser gobernados por argentinos. Bueno, a este es un punto clave, el tema de los deseos, porque en realidad el tema de los deseos kelpers no tiene nada que ver con la discusión. Argentina fue muy clara, se va a tener en cuenta los intereses de los malvinenses, de los isleños, pero no los deseos, porque no pueden tomar deseos personas que no tienen que ver con ese país. Y el otro tema es la autodeterminación de los pueblos, que es un derecho que le asiste a todos los pueblos, pero en el caso de los nacidos en ese lugar. Es decir, como por ejemplo el caso de Puerto Rico, nacidos en Puerto Rico, tienen una potencia extranjera como es Estados Unidos, que los está ocupando. Evidentemente hay que escuchar los deseos de los nacidos en Puerto Rico. El caso de los kelpers no son nacidos, son trasplantados. Entonces no tienen este derecho de autodeterminación. Bueno, mañana va a haber, por supuesto, gente vinculada con las islas que va a estar allá. Va a estar también, hay muchos representantes de Argentina. Así que bueno, veremos qué pasa, pero yo creo que es un paso muy importante de Argentina, porque por primera vez en el Comité de Descolonización va a haber un jefe de Estado hablando y defendiendo la soberanía. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 2 décimas, humedad 87%. En Salta, la temperatura 23 grados, humedad 37%, cielo parcialmente nublado con humo. La presidenta viajará a Nueva York para participar del Comité de Descolonización de la ONU. Tomamos contacto con nuestra compañera Mariana Capaccioli. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajará en minutos a bordo del Tango 01 hacia Nueva York, Estados Unidos, donde se presentará ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. También la presidenta tiene previsto reunirse con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y con empresarios estadounidenses, inversores en Argentina. Van a acompañar a la presidenta la ministra de Industria, Débora Giorgi, también el ministro de Planificación, Julio De Vido, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Anini, el vocero presidencial, Alfredo Escochimarro, y también los gobernadores de Entre Ríos, Sergio Urribarri, de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos. La presidenta partirá en minutos nada más del Tango 01 desde el sector militar del Aeroparque Metropolitano, y la llegada está prevista para las 8 de la mañana al aeropuerto Kennedy en Nueva York. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Fue pospuesto el dictamen sobre despenalización del consumo de droga para analizar en profundidad la iniciativa. Diputados decidió postergar el tratamiento del proyecto de ley que despenaliza la tenencia de estupefacientes para el consumo personal. Las comisiones de prevención de adicciones y de legislación penal evitaron sacar dictamen este miércoles al entender que aún debían mantener el marco de discusión y participación ciudadana en este tema. Como bien lo expresa a continuación el diputado del Frente para la Victoria, Leonardo Grosso. Creíamos que era pertinente seguir analizando bien todas las propuestas y para construir también un dictamen que sea de la mayor cantidad de consensos posibles, que reúna la mayor cantidad de consensos posibles, y darnos el tiempo necesario para poder discutir, elaborar y procesar esto, no solo nosotros acá en Diputados, sino también como sociedad, ¿no? Que me parece que es un paso importante, que por lo menos en mi posición particular creo que tenemos que dar como sociedad, pero que sí es necesario estirar el tiempo para que todos podamos entender y estar convencidos, me parece que vale la pena. Hasta ahí entonces la palabra del diputado Leonardo Grosso. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Testigos de los juicios de lesa humanidad que se tramitan en Jujuy podrán contar con un programa de protección. El director del programa de protección a testigos del Ministerio de Justicia de la Nación, Darío Díaz, se reunió con madres y familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy, la Asociación de Ex Presos Políticos y los equipos técnicos que colaboran con el proceso de los juicios por delitos de lesa humanidad, para dar a conocer el sistema de protección con el que podrán contar testigos, víctimas y querellantes de las causas de lesa humanidad que se tramitan en Jujuy. También participó de la reunión la secretaria de los Derechos Humanos de la provincia, doctora Natalia Freijó. Durante el encuentro se precisaron las acciones del programa, creado en el 2013 por la ley 25.764. Tras la desaparición de Julio López, esta iniciativa del Estado se potenció en el 2006 para reforzar las acciones destinadas a proteger a los testigos de las causas donde se investigan los hechos referidos al terrorismo de Estado, causas que en Jujuy comienzan el 12 de julio. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. El tiempo. En Salta, la temperatura 23 grados, humedad 37%, cielo parcialmente nublado con humo. Buenos Aires, temperatura 21 grados, 2 décimas, humedad 87%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud es linda. Comienza Espacio Publicitario. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 5 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Primer encuentro literario de El Ecuni Hace Escuela. Talleres de arte, narraciones, actividades plásticas, proyecciones, clowns y mucho más para chicos de 5 a 12 años. Gratis, sábado 16 de junio de 15 a 18 horas, Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar, teléfono 4703-5089. Fin Espacio Publicitario. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Tengo la impresión de que hay muchos que quieren ver fracasar este plan de viviendas que anunció ayer la presidenta. Y tengo la impresión de que muchos lo quieren ver fracasar porque básicamente beneficia a trabajadores. Me parece, me da... no sé qué. Pero acá y con este plan se tocan ciertos intereses también. Generalmente, los créditos hipotecarios eran negocios hechos por y para los bancos. Ha funcionado para un segmento o un sector de la sociedad que puede pagar las cuotas y tener los requisitos que los bancos piden. Pero generalmente hay una franja inmensa de nuestra sociedad que no accede a esos requisitos. Me hubiera gustado escuchar hoy, por ejemplo, a la CGT aplaudiendo este plan porque era uno de los pedidos que le había hecho a Cristina Kirchner, Hugo Moyano. Entiendo que, envueltos como están en disputas internas, se hayan distraído y no tengan noción y no hayan actuado en consecuencia en función de lo que ellos habían pedido en su momento. Creo que si este plan sale bien, se les resuelve un problema fundamental a muchas familias, porque así como es la familia... el organizador social es el sueño de la casa propia, lo que permite tener esperanza, lo que permite crecer. Y la verdad que nosotros necesitamos que muchos argentinos crezcan, porque si no el país no crece. Esto es, si se quiere, una medida reparatoria, es una medida que viene básicamente apuntada a darle a aquellos que no pueden. Y también es una medida económica que tiende a fomentar la actividad económica en un mundo que se enfría a pasos agigantados. Ayer lo explicó bien Cristina Fernández de Kirchner. Yo a veces me la confundo. Creo que es Roosevelt y no Cristina. Porque dice cosas muy parecidas a las que decía Roosevelt allí en la crisis del 30 en los Estados Unidos. Eso ya lo comenté. Hay una cosa que decía también Roosevelt que era lo único que debemos temer es al temor mismo, ¿no? Yo los argentinos a veces no tenemos conciencia de que esto sale o sale, y que si esto no funciona, no funciona nada más, porque todo lo otro ya lo probamos. Ya probamos dándole un mercadito de capitales a las 20, 25 empresas que más facturan en el país, y lo único que hicieron fueron negocio, timba financiera, etcétera, etcétera, etcétera, con los fondos de los jubilados, precisamente. Ya probamos de dorarle la píldora a los bancos para que estos bancos den créditos, y ante la primera de cambio te los mueven, te cambian los intereses, te aumentan la cuota, o directamente no te los dan, o te piden requisitos que son para marcianos. Ya probamos con casi todo. Lo que no probamos es lo que alguna vez funcionó, que es este tipo de cosas que ayer anunció la presidenta. ¿Y cuándo funcionó esto? Básicamente, década del 40, década del 50, que fueron las últimas más grandes planes de vivienda, vivienda social, de construcción de vivienda para trabajadores que se hicieron en la Argentina, con algún... pequeño coletazo posterior en la década del 60 y algo ya muy chiquitito, pero muy chiquitito, allá por los 80. ¿Y funcionó qué quiere decir? Que se construían viviendas. Y se construían viviendas accesibles para los trabajadores. Porque cuando uno se fija en los montos de este plan, el segmento es claramente para una familia de trabajadores. Quizá pueda haber también profesionales o sectores profesionales, pero básicamente está focalizado en el sector que sufre la ausencia de casi 3 millones de viviendas que tenemos en la Argentina. Ya sé que es un disparate decir que buena parte de las viviendas que hay, por ejemplo, solo en la capital federal están deshabitadas y que forman parte de un legítimo negocio que tiene que ver con la renta, ¿no? Digo, que uno compra viviendas para alquilarlas. Y eso es parte de los ingresos en un sector de la clase media propietaria. Pero estamos ante la presencia de otro tipo de problemas. Ahora, yo creo que lo sustancial de este plan es que devuelve algo que es fundamental para un país en situaciones como la que atraviesa la Argentina en este momento del mundo. Y es que vuelve a instalar la perspectiva de que es posible. Vuelve a instalar en el imaginario colectivo de que la democracia, o que la democracia, puede resolver y restituir derechos. Que la letra de la Constitución no es letra muerta, sino que hay un Estado activo, proactivo, digamos, que pone sobre la mesa oportunidades para todos. Y sobre todo aquellos para los cuales, si bien la letra dice que somos todos iguales, todos sabemos que hay algunos que son más iguales que otros, y hay otros que siempre son desiguales. Entonces, en este punto me parece que la expectativa generada es buena. Es esperanza social. Y la esperanza también es un motor fundamental, ¿eh? Porque uno todos los días acá tiene que arrancar el día escuchando a los economistas de los partidos opositores, escuchando a los economistas de los grupos que quieren que fracase el gobierno democrático, diciendo que este país se va al demonio, ¿sí? Melconian, por ejemplo. Carlos Melconian está haciendo campaña en distintas provincias a favor del PRO junto a Miguel del Cel. Y cuando uno lo ve en la televisión no dice en el Zócalo que el señor es candidato del PRO o que habla desde el PRO. No, le ponen consultor económico. Entonces hay intereses políticos, hay intereses económicos que están siendo afectados por alguna de las políticas distributivas de este gobierno. Y me parece que tenemos que estar atentos y alerta, porque el fracaso de esto que estamos construyendo entre todos es el fracaso de todos, ¿eh? Donde cuatro vivos van a poder hacer negocio de vuelta. Digo, si a la Argentina le va mal, siempre digo lo mismo. Cuando a todos nos iba muy mal, había otro que les iba bárbaro. No sé si es la ley de compensación, si es la ley de la manta corta, no sé cómo decirlo, pero básicamente a esos grupos a los que les fue bárbaro en todos estos años, les interesa que la Argentina no vaya mal, porque son así. Digo, pensemos en Ratazzi, crédito del Bicentenario, fomento estatal a su actividad y su industria, trabajadores que cobran buenos salarios, que están agremiados en ESMATA, y sin embargo usted lo escucha a Ratazzi en cualquier programa de radio o de televisión, y está todo mal. Claro, porque Ratazzi, el día que esto estalle, si es que estalla, yo creo que no va a estallar, pero si ocurriera, se toma un avión y se va. Porque ya debe tener su dinero, para él, y para unas 3 o 4 o 5 generaciones de los suyos, para que viva muy bien. Y acá volvemos al tema de siempre. No hay sentido de país, sentido de nación. Y esta es una patria que se realiza con todos, adentro, incluidos, o no se realiza más. Eso la derecha habitualmente no lo entiende. Me sorprende a mí también a veces que algunos que no son de derecha también piensen como la derecha. Y en eso todavía hay un largo trecho para pelear en lo que se llama la batalla cultural. Hoy estaba leyendo el diario Clarín que dicen una solución para apenas el 3% del déficit de viviendas. Y la verdad que yo no recuerdo un título tan mezquino. Porque aparte, ese 3% del déficit de vivienda, uno lo tiene que multiplicar por 4, que es una familia tipo, con 2 hijos, etcétera. Y son personas. Y son seres humanos. Que han tenido la fortuna, o la desventura, o como lo quieran ver ustedes, de nacer en este país. Y la verdad es que el 100 empieza por 1. 1, 2, 3, 4, me lo enseñaron en la primaria. En algún momento se llega a la totalidad. Y sin embargo, otra vez, una especie de título emboscada, donde todo va a ocurrir de modo pésimo, y donde los argentinos no tenemos otra opción que abrazar las viejas recetas y condenarnos a ser lo que fuimos. Es decir, una especie de fracaso colectivo sin ningún tipo de historia previa donde las cosas funcionaron bien. Y no, en este país, en un momento las cosas funcionaron bien. Argentina tuvo industria, Argentina tuvo viviendas sociales, Argentina tuvo infraestructura, Argentina hizo represas, Argentina era líder en industria aeronáutica, Argentina es líder en industria atómica. La verdad que el país tuvo un proyecto de nación alguna vez, y en ese proyecto de nación nos fue a todos bien, incluso a los turros que decían que les iba mal. A esos mismos turros también les iba bien, como Ratazzi. Y estamos en un momento parecido, si se quiere. Ojo, yo no estoy seguramente hablando para que se quede tranquila la señora que quiere cacerolear hoy a la noche o la semana pasada. No, seguramente no. Me va a tener que perdonar la señora. Pero entiendo que son un grupo bastante reducido de la sociedad argentina, y la sociedad argentina es un poquito más amplia. Y a esa parte amplia de la sociedad me quería referir. Y con respecto a los fondos, los famosos fondos con los que esto se va a hacer, insisto en este punto, la actividad económica genera consumo, el consumo genera recaudación. Esa es la rueda virtuosa de la economía. No existe la plata inmovilizada. Eso es una fantasía bastante reaccionaria, por cierto, donde uno cree que adentro de una caja de hierro pone la plata y esa plata mantiene algún tipo de valor. Y la verdad es que el valor es el movimiento. Acá hay dos escuelas grandes. Una que dice que si vos tenés muchos dólares en el Banco Central y podés respaldar tu circulante, tu plata vale. ¿Vieron? Ese mozo, mi plata no vale. No. Tu plata vale si vos tenés muchos dólares en el Central. Y hay otra teoría económica, que es la teoría actual en este cambio de época donde el mundo no va a volver a ser nunca más lo que fue. Y es que en realidad el respaldo de una moneda es la actividad económica de una nación. Si la nación funciona económicamente, la moneda tiene valor. Y si la integración económica de una sociedad produce integración social, es cuanto más valor tiene esa moneda. Ahora, si quieren, volvamos a Cavallo, ¿eh? ¿Cuántas casas hizo Cavallo? No me acuerdo. Pero si quieren, podemos volver. Si quieren, podemos volver a fracasar todas las veces que quieran. Y quiero, por último, decir una cosita. Me parece que estamos necesitados de algunos anuncios oficiales, como el de ayer, pero también de una estrategia de comunicación mucho más clara para otros asuntos que tienen que ver con la economía. Si este país y si esta sociedad pudo salir de la crisis del 2001 como pudo hacerlo y se reconstruyó sobre las bases de la solidaridad social y sobre todo con el compromiso de vivir en este país, de amar las cosas que hacemos, esa misma sociedad tiene derecho a que haya un ministro de Economía, un secretario de Comercio o quien sea, para que explique detalladamente de qué se trata, lo que estamos haciendo y lo que viene. Me parece, lo digo no como una crítica a la comunicación, ¿eh? No, lo digo como un derecho que tiene esta sociedad, que en definitiva es la que va a bancar, y es la que va a tolerar, y es la que va a hacer los esfuerzos como lo viene haciendo desde hace muchos años. Y por último digo, algo que me dijo un amigo el otro día y me hizo reír mucho. Esto de que Cristina nos lleva al paraíso, pero nos lleva al paraíso a patadas en el culo. Y la verdad, me hizo reír muchísimo, pero algo de eso hay. Quizá yo no estoy hablando de un gran plan de cómo comunicar, no. Yo creo que cuando la presidenta habla, la gente le cree. Pero entiendo también que no puede hablar solo la presidenta, porque si las cosas salen bien, uno dice, bueno, está muy bien lo que dijo la presidenta, tenía razón. Y si las cosas salen mal, también. Y creo que hay que preservarla a ella. Me parece que es hora de que otros, que están encolumnados, que forman parte de sus equipos o lo que sea, expliquen de modo más detallado, más racional, porque la sociedad va a entender. Y la sociedad va a acompañar del mismo modo que acompañó en 2003. Y en esto sí, vuelvo a los Estados Unidos. Del mismo modo que la sociedad americana siguió a Franklin Delano Roosevelt. Y ese país se convirtió después en una potencia. No vamos a ser una potencia nosotros, ¿no? Me conformo con que seamos un país en serio. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Cavallero. Buenas tardes a todos. Estoy muy contenta por el anuncio de ayer y pienso que por ahí ahora empiezan a invertir en industria los que invertían especulativamente en hacer departamentos sumamente caros que nadie puede comprar. En Bernal, por ejemplo, está lleno de departamentos vacíos que han hecho en los últimos 3 o 4 años. Gracias. Hacemos nuestras tus palabras, ¿no? ¿Está bien? Sí, está muy bien. Tenemos otro, dale. ¿Olé? ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, lo estoy escuchando, caballero! ¿Pero cómo entra esta señora? Yo le iba a preguntar. ¿Cómo entra esta señora? ¡Por favor, caballo malcoñán, ratazzi! ¡Por favor, caballero! ¡Cristina nos lleva al paraíso! ¿Quién se comió la manzana? ¡Por favor! Estoy tan de acuerdo con Telma, pero no mi amiga, la que usted tiene ahí. No le aciertan ni al pronóstico. ¡Ay, hay que cacerolear. Yo a este gobierno no le creo más nada, no le creo más nada. Dice, va a ser una ola polar. Hace un calor, caballero, en todo el país. Ese es ella, caballero, ella está... ¿Y usted cree que es culpa del gobierno, digamos? Tiene esa mentalidad. Por supuesto, caballero, ¿cuál es su...? Pero escúcheme, empezó con los planes sociales, después con la educación, después les regala computadoras, y ahora les da casa. La van a seguir votando, caballero. ¡Qué desgracia, eh! ¡Populismo! ¡Qué desgracia! ¡Populismo! Pero claro, ¿qué quieren? ¿Que esta mujer les dé la moto también? ¡Por favor! No está mal, ¿eh? Motos para todo. Nada. Fabricación nacional. Claro, sobre todo porque hasta una moto es trabajo argentino. Sí, pero mi amor, usted no piensa en la... Yo no soy su amor, le aclaro por las dudas. ¿Hay onda? Ay, caballero, no se haga el irónico, no le queda bien. Escúcheme, 8 casas tengo cerradas como una pequeña inversión. Si ¿8? Estos negros les dan... Y claro, y ahora a los negros les dan casas. ¿Y quién me va a alquilar una casa a mí? Por favor, no piensan en la clase acomodada, ustedes. Mire, yo creo que está muy bien lo que van a hacer y creo que hay que ponerle parquet y después vamos a hacer asado con el parquet. ¿A usted qué le parece? Pero no le quepa ninguna duda, en los barrios míos, en los periféricos, acá se han robado todas las griferías, no cuidan nada. Por favor, denle esa plata a gente de bien, que haga country, que haga cosas como la gente. ¿Me define gente de bien? ¿Me define gente de bien? Pero escúcheme, caballero, ¿usted cree que si usted le da casa a esta gente, que es la misma que usted va a hablarle, porque yo sé que usted es un poco zurdo, y va a hablar ahí a la Universidad de Avellaneda, se llena la boca hablando con los estudiantes de periodismo, por favor, imagínese esos negros con casa propia, van a romper todo, ese barrio va a ser un impenetrable, ¿dónde quiere construir esta mujer? Por favor, yo los llamo a la sensatez, no a usted que es una causa perdida, pero Agustina, por favor, me... Ay, gracias, un poco, decí algo, habla, por favor, mi amor, no. Estás petrificada al lado de este señor, el editorial es aburridísima. Bueno, yo trato, Nancy, de respetar a mi compañero mientras habla, pero igual, hoy, si me permitiste, quiero criticar. ¿A mí? Sí, Nancy, sí. ¡Ay, lo único que faltaba! Porque por favor, critique. Tuviste un fallido interesante. Quisiste decir Melconian y dijiste Malconian. ¿Estuviste bien? No. Sí, Malconian. Sí. ¿No es el economista Malconian? El que habla con el humorista ese. ¡Qué lindo! A mí me encanta. Mira, la verdad es de que se fue Miguel del Cel del humor. Bueno, ahora lo tenemos a la Nata, que es tan cómico. Pero la verdad, es otro tipo de gente, ¿no? Malconian, la verdad que a veces a mí me hace reír muchísimo. No sé si ustedes. La verdad que sí. Y la verdad, escucharlo a Caballero criticar a Rataxi. ¿Cuándo ustedes vieron que Caballero haga un auto? ¡Por favor! No hizo ningún auto. Critiquemos seriamente. Nancy, otra cosa te pregunto. ¿Qué te parece esta decisión que toma la presidenta de que parte de las tierras fiscales que se usen sean tierras que tienen las Fuerzas Armadas en este momento en su poder y que están ociosas? Mira, a mí cuando me tocan las Fuerzas Armadas, yo me pongo como viento, porque te digo algo, mi amor. La tierra estará al pedo, pero los militares la tienen pintada de verde y de blanco. Llamá a técnica que resuelvan que se ligó con esta loca. Sácamela del aire. Llamá a técnica, por favor. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 7:23 y nos sacamos de encima la pesada y ahora viene alguien que es alado. Liliana. No, claro, alada, una alada. Helada, helada Lucía Capozzo. Bueno. Helada de frío, digo. Roberto. Sí. No, ma, qué frío. Acá hace frío. Terrible, Roberto. No, acá hace frío. Mirá cómo tengo la mano. A ver. ¿Está frío o no está frío? Epa. Está linda la mano. ¿Viste? Está bueno. Roberto. Dígame. Me la voy a agarrar ahora. ¿Con quién nos va a pelear ahora? Sí, ¿con quién va? Agarre. Agárrese. Basta. Porque lo mío es positivo, me la agarro positivamente. ¿No? Claro, como el agua, gracias. No como esa loca que nos llama por teléfono. Roberto, yo voy a hablar hoy de la traición del alfajor. ¿Eh? Ah, bueno. Roberto, los alfajores ya no son lo que eran antes. Oh, una vez me llevaron a una fábrica. Claro, ¿vio? ¿Se acuerdan cuando éramos chiquitos? Claro, cuando éramos chiquitos nos llevaban a Córdoba. Sí. Y nos llevaban y dicen, ay, vamos a la fábrica de alfajores, qué delicia. O sea que si los alfajores ya no son los de antes, ya no nos queda nada. Es que está atentando contra la identidad nacional, Roberto. Y además yo acá hoy voy a defender una posición histórica muy interesante. Capitán del Porque espacio. Yo le quiero decir, esta nota mía, vamos a decir toda la marca, toda. No, esperen, toda. No, disculpe. Era... No, lo que pasa es que habló de algo muy sentido que se Hola. Le afacó. Sí. Vamos, Capocho. Yo no voy a continuar más en este programa. Pero continúo, bueno, continúo. Se lo voy a contar. Roberto, lo mío... Siga. Siga. Roberto, sí. Lo mío empezó así como un cierto odio en el kiosco. Ajá. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay alfajor gourmet, alfajor light. Ay, sí. Usted que está... Hay uno que hacen con arroz. El de arroz. Qué rico el de arroz. Tomas el choco arroz. Hay un light. Hay de tres tapas. Mayor traición al alfajor. De tres tapas no hay. Roberto, dígame. El alfajor verdadero es de dulce de leche o de dulce de membrillo y ahí se terminó. Membrillo. Roberto, ahí se terminó. Ahora me le ponen mousse. Qué rico. Me le ponen trocitos de vaya a saber qué cosa. Espinaca. Ay, sí, un horror. Impresionante. Bueno, total que ya nada es lo que era entonces. No. Hasta se fabrican alfajores acá, cuando antes eran marplatenses. Usted se acuerda, los alfajores Habana eran los únicos, parecía el bar, con otra orientación, los cordobeses, los santafesinos, ¿vio? Todo rico, eso. ¿Cómo sí. se llama el santafesino? Exacto, que todo, voy a hablar de ese justamente, exactamente, voy a hablar de ese. Bueno, entonces yo me puse como a investigar, porque ustedes saben, llámeme Felipe Piña. Hola, Felipe. Hola, voy a derribar otro de los mitos argentinos. Espere, Felipe. Sí, señor. Listo, no quería saber si estaba bien. Estoy bien. Bueno, ustedes saben que el alfajor, en realidad, hay una cierta pátina que se habla de que tenía un origen hispanoárabe. Con lo cual se lo llamaba alfajor. Alahu o alajur. Alfajor. Alfajor. Alfajor. No, ustedes sepan que todas las palabras que tienen la H en el medio y que terminan en jor, jar, jur, Que empiezan con al. Palabras general... terminadas con jur, como por ejemplo, comenzar. ¡Jurado! Que terminan, dijo. Bueno. Alfajur. Alfajur. Es rico el alfajur. Come alfajur, caballero, pues sí. Nosotros comiendo alfajor. Está muy bueno, rico. Entonces, les quiero decir que en realidad este producto, alajú, era una torta de miel, almendras, avellanas, esencia de bergamoto. Bueno. Bueno, no se comió una esencia de bergamoto. Después de esencia de bergamoto, tenga cuidado porque va a decir una pizca. Esto es histórico. Una pizca. Tenga cuidado. Chica, por favor. Felipe. Preste atención, Felipe. Una pizca de canela y anís emparedada. La pizca. Sí. Una vez más que diga ese, me muero de vergüenza. Yo soy fanática de Lucía Capozzolo. Gracias. Sí. Está bien, señora, está bien. Tome la pastilla esa que tiene que tomar. ¡Qué buenísimo! Todo esto emparedado entre obleas. Yo seguí avanzando en mi investigación y quiero decir que encontré una investigación muy sesuda y aprovecho acá para saludarlo de un estudioso al cual yo desconocía, que está en un sitio que se llama Gastronauta, que me gustó mucho, porque yo tengo que decir la fuente, Roberto. Sí, sí. Porque si no digo la fuente, no estoy satisfecho. No, y si no, vamos preso. Exactamente. Claro. Que se llama Miguel Krebs, que entre paréntesis aprovecho. No, no lo se conozco. Puede llamar así. Miguel Krebs. Es rico el Krebs. Es un gastronauta y se llama Krebs. Sí, la verdad. Suena seudónimo, ¿no? Pero no son Krebs. Se llama Krebs. Ah. Bueno, pero si usted no pronuncia bien el austríaco, claro. No tengo problema. Bueno, el señor Miguel Krebs tira por tierra toda esta cosa de que los árabes, esto y aquello. No. En realidad llegó acá a nuestras costas con la llegada de esclavas moriscas a las Indias, porque él hace una investigación de todo el alfajor latinoamericano. Y después nos intenta vender, Roberto, porque el alfajor tiene una historia oficial. Que Chamás, en el año 1869, fue el creador del alfajor tal y como lo conocemos hoy. Pero no, Roberto, voy a hacer revisionismo histórico del alfajor. El verdadero fue el señor que citó Marmurek. El verdadero fue Merengo, ¿Ya? Porque Chamás recibió unas patentes de corso, qué sé yo, que se las dieron ahí en Francia, el tipo vino. Pero Merengo, que a la sazón se llamaba don Hermenegildo Subiría, fíjese que ya cuando se hizo la Constitución de 1853, él alquilaba habitaciones. Y la gente, cuando se fue de ahí, cuenta la historia, que se llevó caja de alfajores. Está complejo llegar a la de Merengo. La, del 53. Merengo. Voy a terminar. No, sí, sí estaba bárbaro. Usted me está haciendo una silla circular. ¿Qué quiere, un alfajor? Voy a estar terminando en un instante. Sí. Santos Vega, Juan, no sé si lo tiene. Sí. Santos Vega, Juan Moreira, Lucio B. Mancilla, José Hernández, ya hablaban del alfajor. Y voy a terminar con esto, porque merece otro capítulo el alfajor, ¿eh? Sí, sí. Porque también es sinónimo de cuchillo, de faca y de facón. O sea, te doy con el alfajor. Es cierto lo que dice. ¡Te doy un alfajorazo! Sí. Sí. Hay un tratado de Pacho Donner. Pero la historia mitrista nos mintió con el alfajor. Por eso, escuche lo que decía Martín Fierro. ¿Ah? El poncho a medio envolver y el alfajor en la mano, con el corazón en Dios y en el santo escapulario de nuestra Virgen del Carmen. El alfajor en la mano era el cuchillo. ¿No? ¡Ay, Dios! Si la bueno, Robert, posta. ¿Le gustó mi historia? Me encantó. Dígame, gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Ok, chao. Con un alfajor intentaré conquistar tu corazón y serás tan dulce conmigo que a tus pies me rendiré. Sentiré que eres mía por una dulce golosina que conquistará tu corazón. Con un alfajor lograré el sueño más lejano, el tesoro más preciado, sobornaré tu corazón. Bueno, ahí estamos con el alfajor, ¿eh? De bergamota con una pizca de no sé qué. Bergamoto. Bergamoto, perdón. 7:31, nos vamos a las noticias de la radio pública. Silvia Mila y Gladys Pierpaoli. Ahí está. Chao, volvemos. Que conquistará tu corazón. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 9 décimas, humedad 93%. La presidenta Cristina Fernández parte hacia Nueva York. Tomamos contacto con nuestra compañera Mariana Capaccioli. Hola Silvia, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ya se encuentra a bordo del Tango 01 para viajar a Nueva York, donde va a encabezar la presentación argentina ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. También se va a reunir con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y con empresarios estadounidenses, inversores en nuestro país. Acaba de despegar entonces el Tango 01, que va a llevar a la presidenta a Estados Unidos. También viaja la ministra de Industria, Débora Giorgi, el ministro de Planificación, Julio Vido, los gobernadores de Entre Ríos, Sergio Urribarri, de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos. La llegada a Estados Unidos está prevista para las 8 de la mañana al aeropuerto Kennedy. También viaja el jefe de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, el senador Miguel Ángel Pichetto y el canciller Héctor Timerman ya se encuentra en Nueva York. Repetimos entonces, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ya viaja a los Estados Unidos. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El secretario de Transporte porteño manifestó la voluntad de trabajar en conjunto para mejorar el servicio de pasajeros. El secretario de Transporte de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Dietrich, aseguró que la reunión llevada a cabo en el transcurso de la jornada para conformar la Agencia Nacional de Transporte tuvo como objetivo delinear los distintos temas que hacen a la mejora del servicio tanto en la prestación en el Gran Buenos Aires como en el área capitalina. al término de ese encuentro realizado en el piso 10 del Palacio de Hacienda, el titular del área de transporte de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afirmó lo siguiente. Nuestro espíritu es el de trabajar en conjunto, de colaborar y de trabajar siempre en solucionar los problemas de la gente. Para viajar, que sabemos que son muchos lo que hay para adelante, y la ciudad va a trabajar en esa línea. Hay un proceso, hay un proceso de creación de confianza que va a ser importante también en el próximo tiempo, para adelante, pero estamos confiados que podemos llegar a empezar una etapa nueva de trabajo. Palabras del titular de transporte de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Dietrich. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. El plan de viviendas anunciado por el gobierno argentino suma respaldo. La diputada del Frente para la Victoria, Andrea García, sostuvo que el plan de vivienda lanzado ayer por la Presidenta de la Nación posibilitará a los sectores medios acceder a una vivienda propia. Además destacó que el mecanismo por el cual serán adjudicadas a través de la Lotería Nacional. El Gobierno Nacional pensó en la tierra, en los fondos para la construcción de la vivienda y en la tasa baja de interés para que todos puedan tener acceso. Y creo que hay un elemento que en muchos municipios se fue llevando adelante de esta manera, que fue a través del sorteo público, pero un elemento para destacar de nuestra presidenta y es honrar la transparencia, ¿no? Todos aquellos que se inscriban tendrán la misma posibilidad de acceso al nuevo derecho de la vivienda, que es a través del sorteo por Lotería Nacional. García además destacó que desde 2003 se construyeron más de 900.000 soluciones habitacionales para los sectores de menores ingresos. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados, 9 décimas, humedad 93%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más, publicó Siglo XXI Editores. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 36 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional para todos los argentinos. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, mira, habla María de Moreno. ¿Qué hace, María? Escuchame una cosita. Esto de los planes, ¿sabes? A mí se me hace que no quieren que la gente progrese. ¿Viste la gente que tiene dinero, eso de las cacerolas? Están en contra, no quiere que la gente progrese. Ese es el problema, nos quieren tener bien abajo y ellos estar arriba. Con eso, date cuenta. Bueno, muchísimas gracias, un beso. Gracias, María. ¿Hay otro? Caballero, quería hacer una reflexión de lo que acabo de escuchar de este arquitecto operador inmobiliario. Sí. Lo que queda claro es que esta movida del gobierno lo que hace pelota es la especulación inmobiliaria. Uh-huh. Un montón de actores van a quedar muy descolocados y fuera del mercado. Uh-huh. A mí me parece brillante. Y que se va a implementar, no te quepa la menor duda. Bueno, vamos a tener, como dije antes, esperanza sobre esto. Yo creo que también se va a hacer. ¿Otro más? ¿Cortito? Augusto de Montechingolo. La verdad que no pierden oportunidad tampoco Ricardo Alfonsín de decir alguna cosa inexacta, como esto de que se han tocado los recursos de los jubilados. En todo caso, una parte de esos recursos del ANSES son de los trabajadores que aportan, ni siquiera son de los jubilados. Se utiliza ese dinero para pagarle la jubilación a los que se jubilan, pero no son recursos de los jubilados. No, eso lo instaló ya hace un tiempo Clarín. Como manera de desfinanciar al Estado, digamos, como que hubiera un monto intocable, ¿sí? Y que esa plata es de los jubilados. En realidad, hasta que la tomó el gobierno nacional, es decir, esa plata pasó a ser parte del Estado, que somos todos, y hasta ese momento era un pequeño fondito de capitales, que en líneas generales manejaba Clarín y otros grupos asociados para timbear en la bolsa porteña. Y que se han ganado mucha plata, aparte, ¿eh? Vendiendo acciones con la platita nuestra, ganaron mucho dinero. Me pasa, viste, vos acá hablas de Mañeto y ya enseguida sos ultra kirchnerista, ultraoficialista, paroficial y todas estas cosas, estas barbaridades. que dicen algunos. Entonces, el problema entonces es Cristina y Bocio, y no Mañeto, que debería estar preso, no solamente por el papel prensa, sino también por la estafa a los jubilados que hicieron con los fondos de jubilación y pensión en la Argentina. ¿Algunos de Facebook leemos cortito? Sí, cómo no. Por aquí Carlos Daniel dice, aguante los alfajores y el jogging elastizado. ¡No! ¡Aguante! No, una cosa no tiene nada que ver con la otra, discúlpeme. El jogging no. Pero está bien, chicas. Comemos alfajores y nos ponemos el jogging. Y el mate en chancleta. ¡Claro! No. Y ya con eso completamos. Juan Valle, en relación a esto, dice: el alfajor es santafesino. Y el mejor es el que hacía mi abuela Josefina. El molde de las tapas eran las tapas de lata de gasa. Consiste, dice, consistente la de. Lo, dice la de. ¿Gasa no? Grasa, debe ser. Ah. Debe ser, debe ser. Claro, dice, consistente. No, porque dice el molde. O sea, usaba una tapa de gasa para hacer el molde. Sí, pero yo me entendí eso, pero no. Dice consistente, dice la de lubricar mecanismos. Así que son latas de grasa. Okay. De grasa. ¿Sí? Dice así de grande. Estoy haciendo señas con las manos. Dice Juan. Dulce de leche casero bañados en merengue italiano. Ay, Dios. Así que Juan desde Chaco comenta esto. Bueno, muchas gracias por los llamados, por los mensajes. Si queda tiempo, vamos a pasar otro después. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 7:40, Agus. La semana pasada hubo una acción que llevó adelante, en principio, se supone, el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Preocupante, porque a eso de las 8 de la noche, 8 de la tarde, muy cerquita del Gran Rex, acá en el centro porteño, paró una camioneta que, en principio, decimos, porque esto es lo que se trata de averiguar, estaba identificada como del Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, y golpearon a una persona en situación de calle. A partir de este hecho, muchos nos preguntamos qué es esto, un reflote de la USEP, ¿no?, de la Unidad de Control de Espacio Público, que finalmente fue desmantelada. Sí, esta fue una nota de investigación de Tiempo Argentino el fin de semana, que digo, a partir de denuncias empezó a seguir el tema, sí. Y evidentemente parece que ha resucitado el comando maldito, ¿no? Exactamente. Estas patotas que golpeaban a personas en situación de calle. Lo cierto es que volvió a pasar. Recordemos que la USEP también dependía de Espacio Público. Era otra persona, no Diego Santilli, quien estaba al frente en ese momento de ese ministerio cuando la USEP funcionaba. Lo cierto es que a partir de esta investigación, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires hizo un pedido de informe que apoyaron algunos legisladores también, como Francisco Tito Nena, al Ministerio de Espacio Público para que, bueno, expliquen qué fue lo que pasó y si efectivamente ese móvil que se detuvo prende a muy cerquita del Teatro Gran Rex, en calle Corrientes, y golpeó a una persona en situación de calle y le destrozó las cosas, poquitas cosas que tenía además, era efectivamente o no del Ministerio de Espacio Público porteño y en todo caso qué estaba haciendo ahí. Así que veremos qué informa, si es que responde a este pedido, ¿no? Diego Santilli y la gente del Ministerio. Si vuelve la USEP, sin duda es muy preocupante, y si hay algún otro organismo que hace lo mismo que golpear a los más vulnerables de la ciudad, por supuesto también. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Horacio Marmurroco. Muy bien, le contaba, caballero, usted que es así habitué de los programas donde la gente canta y llora. Ajá. Que ¿Me está gastando? No. Ah. ¿Usted no me dijo que ve un programa que la gente canta y llora? La gente en ese programa a mí lo que me sorprende es que la gente más llora que canta. Bueno, estamos trabajando esa línea. ¿Eh? Va a venir un programa nuevo por Telefe que se llama La Voz Argentina, que también es de gente que canta y que busca ser justamente La Voz Argentina. La variable es que este ciclo armado en Holanda cuenta con un jurado que en este caso va a estar integrado por Soledad Pastorutti, por el señor Axel. ¿Lo tiene Axel? ¿Cómo no lo voy a tener? Ale Sergi y Juliana Gatas, ambos de Miranda. ¿Cómo no lo voy a tener? ¿Sí? Y con la actuación especial del Puma Rodríguez. Dice, ¿cómo no lo vamos a tener al Puma? Que fue el novio de Capozzo. Que la variante es esta. Cada uno de estos jurados va haciendo una audición a ciegas. Esto es, la gente pasa, el tipo no ve y alguien canta. Y dice, bueno, vos me gustabas, vos no. Y va conformando una cantidad de participantes. Se arma como un equipito de cada uno de esos jurados. Y después empezamos a pelear entre todos para ver quién es el mejor. Cada uno de estos tipos se queda con 16 participantes y los va a entrenar para sacar de ahí al mejor. Todo esto va a ser un nuevo reality show que ya se hizo en los Estados Unidos, donde gente como Cristina Aguilera dejó de salir a cantar por el mundo para quedarse siendo jurado, y algunos otros así, que va a empezar a emitir Telefe. Otro formato de reality, creo que acá la emoción, sí, siempre va a aparecer, hay la historia de vida y demás, pero está más puesto en la competencia de tenés que ganar y ser el cantante, claro, la futura. Con el gancho, además de que ponen estos especies de entrenadores que se involucran más, que es más interesante. El cantante involucrado, ¿no? El cantante, bueno, digo, está Ensoñando por Cantar también hacen esto, de que ahora se involucran y que suben a cantar con ellos, pero de otra manera. Así que esto es lo que se viene ahora, La Voz Argentina, para competir, supongo, con este Soñando por Cantar. Recordemos que Soñando por Cantar iba a ser un ciclo semanal. Le funcionó muy bien y decidieron hacerlo diario, así que vamos a ver en qué momento todo esto sale sale pidiendo aire, pero lo cierto es que Telefe ya lo empezó a preparar. Ya que hablamos de Soñando por Cantar y un momento emotivo que hubo, la muerte de Adrián Otero, que Oscar Mediavilla, que es uno de los jurados, contó que era lo que estaba haciendo Adrián Otero, que en San Luis había grabado un disco de covers. De versiones de grandes blues del rock nacional. Eso va a ser editado próximamente, ya estaba terminado, ya estaba cerrado, y quienes quieran, a partir de mañana en la legislatura porteña, se van a velar los restos de el cantante de Memphis, la bluesera. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Y ahora vamos a escuchar la economía en palabras de don Jorge Mancinelli. Por decreto 902, el Poder Ejecutivo Nacional creó hoy el Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar. Recuerda como antecedente que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional determina que el Estado otorgará los beneficios de la Seguridad Social, que tendrá carácter integral, y entre sus componentes se incluye el acceso a una vivienda digna. Esta afirmación doctrinaria en el punto de partida de este decreto tiene una trascendencia política e institucional realmente digna de ser tenida en cuenta, porque incluye dentro de los beneficios de la Seguridad Social el acceso a la vivienda digna, deseo que ha sido repetido a lo largo de las décadas, pero que por primera vez se está convirtiendo en instrumento legal de una política de Estado. Este fondo fiduciario, denominado Programa Crédito Argentino, como dijimos, del Bicentenario, se compone de un fiduciante, que es el Estado Nacional, un fiduciario, que es el Banco Hipotecario, como administrador de los bienes que se le transfieran en fideicomiso con destino exclusivo e irrevocable este programa, el Comité Ejecutivo del Fideicomiso, que es el encargado de fijar las condiciones, impartir instrucciones y autorizar en forma previa las actividades a cargo del fiduciario. Este Comité Ejecutivo tiene las funciones justamente de poner en marcha el programa, ¿sí? Y vamos rápidamente a uno de los objetos de este fideicomiso. Dice, los bienes fideicomitidos se destinarán a la construcción de viviendas y desarrollo integral de proyectos urbanísticos e inmobiliarios para el acceso a la vivienda familiar única y permanente, de conformidad con las pautas que se establezcan en el contrato de fideicomiso y las que determine el Comité Ejecutivo, con el objeto de mejorar y facilitar el acceso a la vivienda de sectores socioeconómicamente bajos y medios de la población principalmente. Y también se destinará al otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas, a las que se refiere justamente esta otra finalidad de la construcción de barrios, ¿no? Dice, de viviendas familiares únicas y permanentes de conformidad con las pautas que se establezcan en el contrato de fideicomiso y las que determine el Comité Ejecutivo, con el objeto de mejorar y facilitar el acceso a la vivienda y a otros destinos también relacionados al acceso a la vivienda. La conclusión que sacamos de la lectura de este decreto es que ayer se anunció esta política de Estado de construcción de 100.000 viviendas por año, y hoy, al día siguiente, ya está instrumentado por decreto el fondo fiduciario, que es nada más y nada menos que la herramienta financiera que hará posible poner en marcha este extraordinario plan de construcción de viviendas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Y ahora nos vamos al deporte con Javier Vicente. Muy bien, esta noche comienzan las semifinales de la Copa Libertadores de América, el certamen continental más importante a nivel de clubes y que sin lugar a dudas Boca quiere ganar. Pero esta noche la cosa arranca en el enfrentamiento entre brasileños Santos y Corinthians a las 21:50 en la Vila Belmiro. Y mañana juega Boca a las 20:15 frente a la Universidad de Chile. En Boca confirmados... tanto Sánchez Miño en lugar de Clemente Rodríguez, lesionado tras la gira de la selección nacional, mientras que Mouche va a ser el delantero junto al pelado Silva. El que va al banco es Darío Svitanich, así que equipo prácticamente confirmado para Boca, que va a jugar además con estadio a lleno. Ya se agotaron todas las localidades para este partido de ida en las semifinales de la Copa Libertadores de América. Por otra parte, hubo jornada de la Eurocopa en el día de hoy, en el grupo B en este caso. Portugal le ganó a Dinamarca 3-2, mientras que Alemania le ganó a Holanda, un clásico que tuvo muchísimos incidentes antes del comienzo del partido, enfrentamientos de hinchas holandeses con alemanes, tal como ocurrió también ayer con el enfrentamiento entre rusos y polacos, así que esto de la violencia en el fútbol parece que se da en todos lados. Lo cierto es que ganó Alemania y ya está clasificada para la próxima fase de la Eurocopa. Sin lugar a dudas, es uno de los candidatos a llevarse el título el equipo teutón. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Capucho, cortito. Sí, acá estoy. Cortito. Bueno, ¿por qué me tratan así? No, te estamos conteniendo. Yo le voy a decir algo. Dígame. A ese oyente que llamó de los jogging elastizados. La jogging si hay algo que yo odio, detesto en la vida, son los jogging elastizados. Hola. No nos gusta, es un programa en el cual los jogging elastizados. Esa gente que el viernes a la noche llega a la casa, se pone el jogging y le da derecho. Pijamita. Ya lo saben, ¿eh? A Capozzo no le gustan los jogging elastizados. No. Claro. ¿No? Ténganlo en cuenta. Cierran con... Eso es un acto fallido. No, odio. Mire, yo le voy a decir todas las cosas. Hay uno que compras en la salada, que vienen con las dos rayitas. Sí. Eso está buenísimo. Yo le voy a contar todo lo que odio, así nos vamos conociendo. Dele. Futuro candidato. Yo le voy a decir. Consigámosle un novio. Entramos en el segmento Lucía Capozzo busca... Claro. Es Mitchell, de dragado y balizamiento. No querrás ser el novio de Capozzo. Yo si querés te hago gacho, mira. Esto es para las chicas que nunca nos atrevemos a decir qué cosas no nos gusta de un hombre ni entonces un hombre y o una mujer. No, a mí me gustan los hombres. Bueno, pero yo una mujer puede ser. Bueno, una mujer será otro capítulo. Bueno, a mí no me gusta en el hombre el jogging elastizado. Que use un equipo deportivo si no es específicamente para deportear. Claro. Tercero, en el verano, esos pantalones con elástico tipo onda Bali, ¡wow! No. Horror total. Sí. Le voy a decir algo, Roberto. Me gusta. Le voy a decir algo, Roberto. Los 35. El hombre, la barba candado. No le gusta. Y el hombre que tiene la barba candado, y lo estoy mirando fijo, Roberto Caballero, es un hombre que pierde mucho tiempo frente al espejo y se quiere mucho a sí mismo. Mire usted. Esa cosa es terrible. Pero ¿eh? Yo no tengo barba candado. ¿Qué es esa barba que tiene? Barba. A ver, sáquese la mano, Roberto. Sí, barba, bueno, pero no. se afeita. Hay otra si cosa. No afeito, yo, Roberto, no lo veo mucho tiempo en la telespejo, Luciano. No me da ese look. ¿Quién lo afeitará la mujer? No creo. Otra cosa, los hombres que usan reloj en la muñeca derecha sin ser zurdos. En la muñeca derecha debe usar los relojes solamente el hombre que es zurdo. Sí, es si no es zurdo y la usa es porque es ostentoso. Sí, es un decreto que acaba de... Espera un segundo. Yo soy zurdo y lo uso en la izquierda. ¿Qué hacemos? Está perfecto. Porque no consigo para zurdo. A usted le daría un doble premio. ¿No? Porque encima de zurdo lo usa en la izquierda. No, yo se viene jogging a laburar. Bueno, pero porque vengo de correr, caballero. Bueno, ¿qué más? Muy bien. Adoro los calzoncillos de algodón, Roberto. De algodón. Bueno, me encantan. Esto se está poniendo muy intenso, si me disculpan. Esas cosas tipo zunga, esas cosas. ¡Oh! También la ponen mal, la ponen. ¿Qué es zunga? No, zunga no, slip, se llama slip. Trae el matafuego. El servicio a la comunidad. Esto sale los días de mañana. Poneme la Nancy de vuelta. Escúcheme, caballero. ¿Esto de verdad es anticipo de los títulos de mañana? Los que está contando. Sí, quiero escuchar. Este decálogo de lo que sí, lo que no. No, es que yo le propongo a las mujeres que saquen argentinas, que saquen papel y lápiz y empiecen a decir claro. qué cosas no les gustaría de un hombre y se van a encontrar con muchas sorpresas. Mm. La mayor parte seguro que pertenecen a su marido. Mm. Bueno, y para terminar, sí. nunca me gustó. Y por suerte ya pasó de moda. Ni los hombres que usaban carterita colgada, ni los que usaban sobrecito, mucho menos los que llevaban attaché y lo sostenían con el dedo índice, que se les ponía blanco. Si ese no, es un hombre desconfiado. El dedo al medio y todos los demás sí, agarrando la parte de arriba. Sí, Lucía. Qué feo. Ahora se usa el morral. Que me gusta el morral. ¿Segura de que le gustan los hombres? Pero estos son detalles, Roberto, son menudencias. Capaz que estuvo toda su vida equivocada. No, todo lo contrario, jamás he estado con un hombre con estas condiciones. Muy bien. Nunca, muy bien. Nunca. No, yo gran que... conocimiento de la masculinidad. Claro, esto, digamos, la posibilidad de mirar un detalle como dónde pone el dedo en un attaché de un hombre es que evidentemente ha prestado mucha atención. Una Exactamente. Águila, una águila. Un llamado a las mujeres de la patria. Bueno, ¿cuál es el llamado? No. Que pero ya está, ya decretaste. Que se convenzan a sí mismas y que hagan un listado y que tengan la valentía de decir esto no me gusta de un hombre. ¿Nosotros podemos hacer al revés? Por favor. Le voy a leer algo que dice Carlos Daniel, uno de nuestros oyentes en el Facebook. Dice: yo detesto a las mujeres que añoran los alfajores porque tienen destino de jogging elastizado y antiguos ruleros de color. Jogging elastizado. En la vida, Carlos Daniel, me puso un jogging elastizado. En la vida. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hola, sí. Buenas tardes, Osvaldo de Urquiza. ¿Qué haces, Osvaldo? No, querría que le trasladen a este señor que es experto inmobiliario está hablando. Sí. Sí, con la preocupación que tiene por los dineros de los jubilados. Si tenía la misma preocupación cuando las AFJP hicieron lo que hicieron, ¿no es cierto? Sería una buena pregunta. Sí, gracias. La verdad. Buenas noches. Bueno, vamos a ver. ¿Otro más tenemos? Sí, buenas tardes, a la Mabel de Villa Pueyrredón. Yo no sé si este Rodríguez Larreta es o se hace. Ajá. No solamente que se cree capacitado para decir quién tiene problemas psicológicos, sino que a poco que uno lea el plan que lanzó el gobierno no tiene nada que ver realmente con el plan del gobierno de la ciudad. Si es que el gobierno de la ciudad hiciera algo, ¿no es cierto? Es decir, no solamente amontonaría gente partidaria, como por ejemplo cuando va a los CGT, mucha gente dando vuelta y ninguna trabajando. Grave denuncia, uno más. Caballero, equipo, buenas tardes. Estoy escuchando algunos comentarios en algunas otras radios donde prácticamente con los 200.000 pesos se va a poder construir una cucha para perro. Mm. Sería interesante aclarar más o menos qué sale el metro cuadrado de construcción sin terreno en cualquier lugar del país a través de gente seria que puede ser, no sé, Sorín o alguno de ellos. Un abrazo, Antonio de Salinas. Qué bien, Antonio. Muy buena idea. Qué productor, qué buena mañana idea. Mañana te lo traemos a Sorín. Jaime mañana, Sorín. Jaime sí. Sorín. Que es el papá del jugador de fútbol, Sorín. Sí, sí. Y aparte creo que fue el decano de arquitectura o ingeniería. Sí, decano de arquitectura. Ahora, si te dan 200.000 pesos tiene... para una cucha para perro, que me la den, por favor. Claro. Me den los 200.000 pesos que claro, yo voy a hacer algo mejor que una cuchita para perro. Sí, también podríamos llamar mañana. Ahora ya terminamos, pero esto va a ser motivo de debate toda la semana. Algunas de las experiencias de autoconstrucción que hay en muchos barrios, uh-huh. digamos, de gente en que se ha reunido en cooperativas, a ver cuánto le sale a ellos ese metro de uh-huh. construcción. Porque entiendo que cuando lo hacen organizaciones sociales sale más barato claro. y en general esto tiene un reflejo. Yo sé que históricamente era que el mismo valor en dólares era el valor en pesos, o sea, algo que después se vendía a $2.500 el metro cuadrado, uh-huh. para construirlo se necesitaban $2.500. No sé si esto sigue siendo así. Sí, claro. Lo aclaro, me acuerdo de esto hace 4 o 5 años, alguna vez que estuve averiguando, tratando de construir algo. Robert, la Cámara Argentina de la Construcción también salió a sumarse y a apoyar esta decisión de este plan de construcción de viviendas Procrear del Bicentenario en todo el país. Así que bueno, es otro de los actores importantes que salió a decir que esto va sin duda a motorizar una industria como la que ellos representan, que es la construcción. Bien, bueno, ya va quedando poquito, ya nos estamos yendo, ya estamos preparando lo que son los sumarios para mañana, en función de esto que sí. hablábamos recién con Antonio de Celina.